ウランナイツの諸君、合心せよ。 querido público mío, ¿están listos para una nueva temporada de Persona No Se Cae? ¿Qué se llama? ¿Eh? No, vos me tenés que dar el pie, boludo. Persona No Se Cae. ¡Hajima Grio! O Hajima y más, sí. Como que quieran decirle. Como quiera. Es casi lo mismo. Sí. Sexta temporada de esta atrocidad que damos por llamar Persona No Se Cae. El teaser de Persona No Se Cae F es por finales. Así que no se sorprendan. No, es un misterio. Tenemos todavía. No, ya no es un misterio. Bueno, sí. Ya sé, pero digo, tenemos un tiempito para trabajarlo todavía. No tenemos, así que todavía tienen tiempo para mentalizarlo, absorberlo y aceptarlo. Y convertirlo en azúcar. Sí, también. Y como están escuchando esto, tienen que calcular que este, el lobo porno no es. Decidimos retrasarlo un poco. Sí. Porque como que largar un OVA en los principios del tanque y así... Casi no hay porno este mes. Y así de chapa, no hay tanto porno este mes. Por eso no es un mes para estrenar porno. Y yo estaba complicado con otras cosas. Sí, como es. Y cero de enfermos como para mejorarla. El lobo va a salir, el lobo va a existir, o sea, ¿no? Esto no detiene nada, simplemente que vamos a empezar con la temporada en lugar de armar todo este bardo desde el primer momento. Si no, va a salir mal, y para que salga mal no da. Esta es la... Nada más fuego que una cogida que sale mal. Esta es la primera edición de Persona No Se Cae, Hajima Ryo. Sí. O Hajima Ryo. Y este es el programa... 263. Sí. Viste que cuando, antes de que termine esta temporada, me está festejando el Persona Se Cae 300. Sí. ¿Eh? Sí, bueno. This is not a podcast. Bueno. Para mí no es menos. No, para mí no es 306. Esos eran 25. 25. Los 25. Bueno. ¿Qué promesas trae esta nueva temporada? Decime. Entre los títulos que pensé, había uno que decía: tengo una moneda de un yen nomás. Un peso argentino. No importa cuánto lo intentemos. No importa cuánto lo intentemos, progresamos poco. Pero eran muy largos. Y para resumirlos, quedaba muy choto. No iban a entrar en la tapa. Exacto. La tag no le iba a tomar. Después estábamos pensando si no. Tabi Taiska, pero después de un tiempo iba a sonar muy gay. Sí. O sea, aunque fuera patrocinado por Ika-chan, después de un rato iba a sonar re gay. También. Si no, yo iba a poner una pelotudez. Itsumo Shin Yuri o Coco, pero. Era muy chiste interno. Sí. Aparte, no pueden entrar, así que. A ver. En todo caso, después le damos una vuelta por el satélite. Así me iba a pensar, Itsukabeta. ¡Itsukabeta! No, pero se supone que no. Con energía no puedo decirlo. Sí. Es que tengo demasiado poder, ¿no? Por eso me rompo fácil. Bueno. A ver. Bueno, pero ya podés andar liberando lo que es... Los nuevos cambios que va a tener esta nueva temporada. Ah, nuestros nuevos sponsors. Nuestros nuevos sponsors. Son Puro Comic, que está en febrero, al 1180. Y Séptimo Arte, que está en 3 de febrero, al 19:51. Bien. Ojo, ya no es al 1951, ahora es al 19:51. Es como una clave. Bueno. Si me escribe 19:51 en su teclado, no sabe las cosas que pueden pasar. Principalmente si lo necesitan escribir. O si necesitan escribir 2000 y ponen eso, ahí se van a cuenta y se van a ver que van. Se van a ver mandando una cagada. Bueno, comienza temporada y comienza el segundo tanque del año. Sí, qué manera de empezar la puta madre. Con muchas continuaciones, con muchos estrenos. Con más estrenos de los que podría llegar a aparejar. No sé. Y con el final de todas las series de julio. Sí, básicamente todas. Excepto Fairy Tail, Conan, One Piece y Naruto. A ver, ¿qué más? ¿Vos te das cuenta que vamos a terminar la temporada y va a haber terminado Naruto? Quizás. ¿Podemos decir que termina Naruto? No va a terminar Naruto, va a haber terminado Bleach. Quizás Gantz, como muchos. Porque hace el año pasado dijo que iba a terminar. Después vamos a hablar un poco de Gantz también. A ver, ¿qué otra cosa más? Mira, encontré un uso para el... Sí, para el enchufe chino. Para el enchufe chino, nuestros medios para que se comuniquen con nosotros, como siempre. Los cambiamos. Son personasekai.blogspot.com. Sí, sí. Nuestro blog oficial, donde pueden seguirnos y sumarse a las 161 personas que lo están haciendo. El sitio del mal. También pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. El correo del mal. Nos pueden mandar un mensaje, no sé, lo que quieran. Excepto fotos. Fotos de sus partes privadas, porque eso no. Si son mujeres lo podría llegar a aceptar. Y si están bien depiladas, Es bien de coralevosía. A ver. No me hagan la gran Ace Ventura 2. Por favor, no me hagan eso. No me acuerdo. Hay cosas que es preferir olvidar. Sí, posta. También pueden seguirnos en Twitter, que es @personasekai. Sí. Algún día voy a saber cuánta gente nos está siguiendo, porque casi siempre lo reviso de la Vita y la Vita también no me dice. Pueden sumarnos a sus círculos de gente en G Plus a través de tu plataforma Google Facebook, como me gusta decirle. Sí, sí. A través de Google Plus, nuestra cuenta de personasekai. O simplemente pueden buscarnos en Google como Podcast Anime y vamos a salir primero en la primera página si están en Argentina, y si no en la primera página seguro. Sí, sí. Y si ponen personasekai seguramente vamos a salir primero. Bueno, y ahora contá los grandes cambios que tenemos para esta temporada en nuestras secciones en nuestras varias secciones nuevas. Nuevas cortinas. Nuevo nombre. Y por ahí quizás, si se me da las ganas, hago un separador. Va bien. Y muchos están esperando la promo de personasekai. Bueno, que lo esperen. Bueno. Que así tratás a la gente que te aguanta, que dice, bueno, pasame la promo. Y yo le dije, sí, esperá la nueva temporada y ahora vos le decís esto, no da. Media pila. No, yo espero las películas de Madoka. Bueno, ya tienes una, o sea. Y no, el sábado se estrena. Los trailers que vi, casi nada nuevo. Y no, mucho recorte, mucho tijeretas. Y sí, y es lo que hemos estado diciendo durante todo este tiempo: de tijera. O sea. Bueno, comenzamos esta temporada, además de la actualización podcast, Fairo, no sé qué quisieras decir, digamos los nuevos cambios es que no va a haber actualización podcast. Sí va a haber actualización podcast. A ver, actualización podcast. No, nos van a dar plata por hacer la actualización podcast. Eso estaría muy bien. Vamos a implementarlo como nuevo cambio de la temporada, nos tienen que pagar por las actualizaciones podcast. A ver, no lo quieren. Esta va de gratis. A ver, ¿qué tenemos? ¿Hay un nuevo programa desde abajo? Sí. Cos empezamos nuestra temporada y Cos ya nos deleita con un nuevo programa desde abajo. Después, a ver, también tenemos un nuevo Poyaqué. El lunes se grabó el Delirium de Río. No grabamos Podcast Mutante porque primero tienen que salir los 4 o 5 que ya tenemos grabados. Después, a ver qué más. Creo que hay un nuevo podcast de Leviathan, pero todavía no me fijé. Hasta donde va, en realidad me pareció que había uno, pero no entré a asegurarme. Hay un nuevo programa de cosas de los Friki del Espacio de Costa a Costa. Tenemos también lo que son los programas acostumbrados de Token. Hay un nuevo proyecto Chromatic. Hay un nuevo Ramen para 2. Sí, el 70. Programa 70 de Ramen para 2. Después a ver también. Pero se pusieron a hablar de Axel Ward. De Axel Ward, De Sword Art Online. A ver, ¿y les gustará? Porque por lo general hay un montón de cosas que me gustan a mí que al Luno y que a ellos no le gusta. A ver, ¿qué otra huevada más? Tenemos también un nuevo programa de Angel, también de la hora de morir con Kira, y de Jueves y Zombies, que se grabó este fin de semana. Y a ver, ¿qué otra cosa más? A ver, como cosa, como detalle loco que les puedo comentar, Alche me fue a buscar mi funda de la Vita. Qué dolor de huevo. No tanto. esta vez fui temprano para salir temprano. Temprano para salir temprano. Mi máquina sigue funcionando muy mal. Ya dime, sigue cagando la facultad. Sí. Luego, qué chulo, tira a rendir. Tener un punto de examen a las 9 de la noche. Las pelotas. Encima yo voy turno mañana, no me jodas. Ya es ahora, el cerebro deja de funcionar. Encima un viernes. Bastardos, hijos de puta. Y bueno, yo por mi parte solo vi un estreno de la nueva que salió. Solo uno. Solo uno, que fue Shinsekai Yori. Sí. Encima ni siquiera de lo último que salió, pues del mes pasado, Shinsekai Yori. No, es... Ah, sí, es del mes pasado. Es del mes pasado, último estreno del mes pasado. Preestreno del mes pasado. Wow, pre-estreno. Bueno, pero, cuenta. No me jodan. A ver, ya está disponible el coso, el OVA de Code Geass Akito. Que como lo esperaba. Sí, no, sí, no, después de lo de Nanali lo esperaba, que no tenía una idea. Y hay un montón de cosas que mejor me voy a discutir después los estrenos de la cosa nueva, porque hay algunos que están buenos. Uh-huh. Y a ver qué otra cosa más, En realidad, capaz que hay un par de estrenos aparte, capaz que hay un par de informes aparte de lo que vamos a grabar ahora, capaz, porque como que se nos hizo muy tarde y yo no llegué a terminarlos. Bueno. Así que después capaz que los grabo por separado, no sé. Bueno. Pero todo está por verse en esta nueva temporada que inicia con misterio. Sí. Vamos con un tema zarpado, no sé. Sí, sí. Algo que valga la pena. Sí. Espero. Espero, como mínimo. Que el opening de Resident Evil. Sí, sí, sobre todo. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. Sekai no hajimari no hi inochi no kinoshita de Kuchitachi no koe no Toi zankyo futari ni kita Nakushita mono subete Aishita mono subete Kono te ni dakishimete Ima wa doko wo samayoi iku no Kotae no hisobu kohaku no taiyo Yeah. Manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Y así es, querida gente del nuevo mundo, bienvenido a la nueva aventura de Persona Sekai, Haji Mario. El nuevo mundo. El nuevo mundo. El nuevo Shin Yuri Okoko. El Shin Yuri Okoko. Este es como el Lobo no Okoku, pero digo. Esta es la corte dorada, pero por otro tema. A ver. Sección de anime estrenos. Sí. Porque tenemos que ponerlo con esto. Maravillosos animes. Sí, sí. Porque, si no lo ponemos con esto, no vamos más de acá. Como que está. Esto viene para largo. A ver. Bueno, vamos a arrancar con este maratónico momento. Del oleaje de los estrenos rompedores. Sí, gente, bienvenidos a octubre. El tan bien nombrado segundo tanque del año. Que. Nombrado por Pyro, porque sí. No había otra persona. Todo el mundo lo usa. Bueno, a ver, este es el momento místico donde toda la industria deja caer todo lo mejor que tiene para nosotros en su segunda camada del año. Y por supuesto, esto va a ser todo lo que nos va a acompañar hasta finales del año, o tal vez un poco más. Así que media pila. De acá vamos a sacar la. En su mayoría, a veces, no son tanto su mayoría, pero varios casos llegan hasta abril. Sí, en realidad llegan hasta enero. No, algunos. Varias series, sí. Que son de 26. Sí, puede ser. Pero, o sea, la gran mayoría termina en abril, o sea, principios finales, pero está ahí. Bueno, pero obviamente, siempre. De acá vamos a sacar. Las noticias interminables, muchísimo troleo, historias locas o adaptaciones extrañas y el amar de entretenimiento colectivo. Y bueno, a ver, todo eso tiene este mes y más. Pero no vamos a perder más tiempo en esto y vamos a arrancar directamente. Ah, pará, sí vamos a perder un poco más de tiempo. Tenemos que hablar sobre dos cosas que quedaron atrasadas el mes pasado. A ver. Pero dos cosas chiquitas. Vamos a empezar con Gokicha. Gokicha, Kokoracho Girl, que este es un especial web. Esta es una historia de Tamachi Ryui, que nos cuenta la vida de la desafortunada Gokicha, una chica cucaracha que se acaba de mudar desde Kanto a Hokkaido. y busca ser amiga de los humanos. Obvio, ah, obvio que sin un buen resultado toda esta mierda. A ver, bueno, gráficamente es rechota. Buah, hay cosas más chotas. Sí, sí, hay cosas más chotas, pero es gráficamente como que es bastante eficiente. Pero creo que ese punto es uno de los mejores puntos de que le hace dar más gracia todavía. También ayuda mucho que la seiyuu de Gokicha sea la misma de Nobisaka Haruka. Se note mal, se nota re mal que es Nobisaka Haruka. Por ahora hay dos capítulos de esta cosa. No sé qué extensión va a tener. No creo que tenga mucha extensión. O sea, después que lo ves te das cuenta que no puede durar mucho. A ver, también tenemos esto otro que es Ipatsu Hinchu Hyakuchu Hyakuchu de Bandar. Sí, estaba fumona que... ¿Viste el trailer de esa cosa? A ver. Demasiado para mí. Es muy Tatsunoko. Es muy Tatsunoko, sí, sí, sí. Bueno, esta es otra de las fumadas por el 50 aniversario del estudio Tatsunoko, mejor conocido por ser los padres de Gatchaman. En este caso la historia, mucho drugs, nos deja con un joven del campo común y corriente llamado Kazuma Harukase, que vive con su hermana en una localidad rural de Japón. Ellos viven... Campesino mal. Campesino re mal. Ellos viven... No, campesino granjero. Ellos viven felices y sin demasiado drama cuando... una especie de invasor extraterrestre decide que la Tierra es un buen lugar para venir a romper todo. Con un inmenso deseo de proteger a la Tierra ante los invencibles invasores, Kazuma se ve derrotado porque no puede hacer absolutamente un carajo. Pero con la suerte siempre de su lado, esta vez... puede decir que esta vez no será la excepción de que la suerte le sonría. Por algún motivo loco y por el poder de la suerte, Kazuma será seleccionado por un ente extraterrestre para convertirse en el nuevo defensor de la Tierra, ya que posee características muy similares al héroe legendario. Chiquito. Es chiquito y es como parecido. Así es como nace el héroe de Bander, quien junto a su caballo robot barra urna de sorteo, el de Roboni, el Roboni, defenderá a la Tierra para cumplir las expectativas de su hermanita. O sea, era la combinación entre Pony y robot, era Roboni. Era Roboni. Pero me parece un jockey metálico con coso. Sí. Un... Después se pone mejor. Después como que cobra más forma. Antes de formarse más, cobra más forma y tiene más sentido. Parece cosa en un momento, parece Beautiful Joe. Este era, ¿cómo se llama? Este venía con un libro que era sobre los 50 aniversarios de Tatsunoko. Sí, sí. A ver. Bueno, pero ya vamos a arrancar con octubre. A ver, empezamos con Bitum. Serie de TV. Wow. Bitum. Otra serie de juegos de video. A ver, en este caso... quizás es menos virtual de lo que le gustaría a la mayoría. El personaje principal de esta historia es Ryuta Sakamoto, un joven de 22 años. Este es Sakamoto. un joven de 22 años que vive con su madre y es un trabajador de oficina común y corriente. No podemos decir nada especial sobre su vida cotidiana. Sin embargo, en el mundo online él es uno de los mejores y más reconocidos jugadores de Bitum. Un juego online onda FPS pero con granadas. Ah, ya sé cuál es esta. Sí. Un día y sin explicación aparente, Ryota se despierta en la playa de una isla aparentemente desierta, sin recuerdos de cómo llegó ahí o qué se supone que pasó. El flaco recorre el lugar buscando respuestas, pero en lugar de eso, la primera persona que se cruza, sin mediar palabra, le tira una granada extraña. No hay mucha información, pero hay cosas que parecen obvias a simple vista. Alguien se las ha arreglado para meterlo en una versión real de su juego de video favorito. Y en este caso, si alguien logra darle un granadazo, no tendrá que preocuparse demasiado por dónde respawnea. ¿Cuál es el objetivo de esto y quién lo está haciendo? Serán las preguntas de esta serie. Mientras que conocemos a varias personas que también están atrapadas en esa isla, a merced de este juego loco. y están dispuestos a todo por sobrevivir. Y cuando digo a todo me refiero a lo que sea. Vos empezás a tener menos amigos cuando tenés una caja de granadas. A ver, también tenemos esto que es Yosoku Henkei Hirosaita. Serie de TV. Nunca podemos tener suficiente de juego de cartas. Se ve que no. A ver, en este caso tenemos otra de las experiencias random y flojas de Square Enix. La historia nos cuenta cómo en 1945 se descubrieron unas ruinas antiguas que por cosa loca del destino contenían una gran tecnología perdida muy poderosa. Usando esos conocimientos, ahora en el 2012 se ha logrado desarrollar los Hirosaiter, una, vamos a decir que son mundanamente hablando, autos que se transforman en robots. Son Transformers. Son Transformers. Y que pueden ser usados, o sea, para pelear. Como piloto de estos autos y como prota de la serie, tenemos a Kakeru Todoroki y sus amigos Yusuke y Rine, quienes son elegidos para este deber por su talento en los Arcadias. Y obvio que también hay cartas y los robots hacen diferentes pelotudeces. Este, yo lo vi como era. Primero tenés la etapa de, digamos, de la carrera. Sí. Vas por la carrera y tenés que salir entre todos primero o tercero. Sí. Encima tenés, competís contra dos autos. Sí. Al menos en la muestra del video que te mostraban. Sí, sí. Y la cartita te sirve para transformar. Primero para elegir el auto. Para elegir y después para hacer el ataque. La transformación. Sí, sí. Podría decirse que ya el modo pelea, vos ves cómo se transforma todo el. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Sale el volante, ya como que desaparece. Sí. O que se pone, se encastra de nuevo sobre la máquina. Sí. Y te salen unas cosas que son como unos volantitos más chiquitos a los costados, donde tenés que hacer así tipo combinaciones de pulsaciones de con los botones. Sí. Bueno, diría como que el botón es una manija. Sí, sí, tenés sí. Cuatro. No, tenés dos. Entonces te dice, bueno, primero derecho, segundo izquierdo y después los dos juntos. Así es, más sí. o menos. Pero tenés que hacerlo en el tiempo que te muestra. Mega fácil el juego. Sí, sí. Y yo, que, aparte, ¿qué puedo decir? La gráfica, la integración, o sea, lo que son los Hirosaiter están todos hechos en CGI. Sí, y ya está hecho así el videojuego. Sí, está hecho así el videojuego. Pero todo el resto de la serie no, y el problema que es que el CGI no se integra bien con la serie. No. Queda medio feo. Queda medio feo. Para la época en la que estamos, vea bastante choto. A ver, también tenemos esta otra serie que es Kamisama Hajimashita. Serie de TV. A ver. Hajime Mashita. A ver, esta desafortunada y hayatesca historia tiene como prota a Nanami Monosono, que es una chica común de secundaria que está media meado por los dinosaurios y todavía se puede ir a peor. A ver, recientemente sus padres se escaparon de la casa por deuda de juego, dejando a la chica sin un peso. Y para mejorarla, la acaban de echar del departamento por no poder pagar la renta. Y no tiene de dónde carajo caer muerta. Mirando pasar el día y planeando en qué banca dormir esta noche para que no se la violen, la chica se topa con un tipo extraño llamado Mikage, el cual estaba siendo atemorizado por un perro. A todo esto, el perro solamente estaba ahí. No es que se lo fuera a comer ni nada, el perro estaba ahí. Y nada, el tipo muy cagón. Creo que ni le estaba ladrando, el perro estaba ahí nada más. A ver, con un poco de ayuda de Nanami, el perro se alejó, o sea, le dijo chau, y nada más. Todo esto pasó dejando muy agradecido a Mikage, el cual le acaban de salvar la vida. A ver, después de contarle su trágica historia de vida, el agradecido hombre lleva a Nanami, invita a Nanami a vivir con él. Claro que todo esto es una invitación para el rape. Pero, o sea, Nanami no tiene un lugar a donde ir y su vida ya está bastante para la mierda, así que ya fue. El recorrido hasta la casa de Mikage lo lleva a un templo extraño donde son recibidos por la sacerdotisa local, que se pone a echarle la bronca a Mikage por desaparecer durante tanto tiempo y encima haber traído algo como esto al templo de los dioses. Por supuesto, que mucho quilombo después Nanami será expulsada de ese templo, pero sin antes conocer a Tomoe, un dios zorro que le toma interés y se encargará de lograr que Nanami permanezca en ese templo con un truco muy especial que no le va a gustar a nadie, pero que se la banquen. Me comí. A ver. También tenemos esto que es Lichi de Hikari Club. Ah, sí. Esto es horrible. A ver, esta es una historia medio estos fuck. Son cortos. Sí, ¿no? Es una historia medio fuck con gráficas muy fuck. No me digas. El manga sí. Ya de por sí desborda. Sí, pero esto como que verlo animado es peor. A ver, tenemos como protagonista los nueve estudiantes de una escuela secundaria para hombres, quienes crean, de alguna forma, que todavía no entendí, un androide horripilante que funciona a base de fruta lichi. Y está programado para buscar la mujer más bella del mundo. Eventualmente este androide cobrará conciencia propia y tras elegir su objetivo también será usado de alguna manera como una máquina final para impartir justicia. O sea, se ve... Vean esto bajo su propio riesgo, porque como que es muy extraño y no está muy copado. tiene su toque gráfico raro. A ver, también tenemos esta otra que es Tonari no Kaibutsu-kun. ¿Cómo se zarpa esto? A ver. La historia de mi vecino el monstruo cuenta con Shizuku Mizutani. Sí, Shizuku Mizutani como prota. Un estudiante de secundaria alta quien carece de vida, aparte de las notas de su escuela y sus planes para el futuro. O sea, media estirada y sin amigos, ella solamente considera a los que lo rodean como plantas y su salón es solamente el lugar donde va la gente que hace mucho ruido y no la deja estudiar. A ver, mientras que pasa el año en completa soledad junto a ella, hay un asiento vacío. Este asiento pertenece a un joven llamado Yoshida, el cual nunca ha visto porque constantemente está faltando a clases por una razón o por otra. Un día Shizuku es enviada a la casa de Yoshida, a base de soborno, para llevarle los apuntes del día. Y aclaro que esto, Yoshida, o sea, se lo toma como una clara y pura devoción de amistad. Es como ese meme que decía, esa notificación que decía, me habló, me ama. Me ama. No, acá sí. Es tipo así. Encima, Yoshida es extremadamente transparente. Es una persona extremadamente transparente. Que si le decís, vamos a ser amigo, es tu amigo de toda la vida. Y es extremadamente violenta. Y extremadamente un montón de otras cosas. Pero es un capo, la tiene clarísima. A ver, la tiene mucho más clara que un montón de otra gente. También tenemos esta otra, que es una serie de TV que se llama Kei. Ah, sí. Si sabes algo de esto, me vas a ayudar. Porque... No sé nada. Porque bueno, cada vez que lo veía, decía, ah, ya fue. No tengo ganas. A ver, bueno. De esta serie no tengo mucha idea y el PB tampoco me ayudó demasiado. Así que más o menos le voy a tirar lo que entendí. Tenemos una ciudad que aparentemente está gobernada por dos o más facciones de tipo con poderes. Bastante guaranguito, los poderes son Daex. Y usan estos poderes para hacerse mierda entre ellos en un espacio falso creado creado alrededor de la ciudad. Onda X. Pero andás a ver por qué motivo. También destaco que todos estos tipos son del tipo Billion y Kakoi. son los buenos. Son los buenos. Sí. O sea, salió de alguno. Onda X también. Salió de alguno Tommy Aim, Onda X. Y que hasta ahora solamente he visto tres mujeres en toda la serie. Y se nota que tienen un mínimo o ínfimo peso argumental en toda la historia. Así que calculo que gran parte de estos tipos se la comen, se la lastran doblada mal. Empecemos a pensar que esto es una mezcla entre Sayuki y X. Y de ahí para adelante vemos, porque no sé bien qué va esto. Tiene una gráfica media rara. ¿Qué? Así nada más. También tenemos esto que es Guser no Sono no Higurashi. Que esta es una serie de cortos hechos en CG medio Tumi sobre Guser, que es una criatura medio peluche mascota que, pese a su apariencia kawaii, esconde dentro un corazón corrupto. Un corazón corrupto. Es eso. ¿Qué dice? A mí yo pago con 5, sale 8 la gaseosa y me devuelven 4, no digo nada. No digo nada. Me hago el boludo. Me hago el boludo mal. En cierto sentido me hizo acordar un poco a Ted, pero como más pajero. No. Es una mezcla entre Ted y Garfield, si quiere. Si quiere. A ver, también tenemos. O sea, pajero y perezoso. Pajero, sí, perezoso y mal llevado. Pajero y paja. Pajero y paja. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Chubioki Denmo Koiga Shintai. Que esta es una serie de TV de 12 episodios. En este caso, Chuboki Tenno Koi no Shintai es una serie de comedia escolar barra romance, donde tenemos a nuestra prota, Rika Takanashi, quien posee un ojo demoníaco que le otorga un gran poder más allá de lo humano, y tiene sellado en su brazo el poder de un demonio mortal de una dimensión paralela, al ser descendiente de extraterrestres de una raza de seres pandimensionales del futuro pre-post apocalíptico. O eso dice ella. La realidad es que Rika es medio chibi, onda Toru de A-Channel, pero bastante más expresivo y random. Más retar, ¿no? Más retar. Y se vive mandando huevadas y referencias. Cada que no puede hacer algo o se le cruza algo por la cabeza. Incluso tiene una venda en su brazo que no sirve para nada. Y un parche en su ojo que está re al pedo. Bueno, sí, está re al pedo. A ver. Yosora. Yosora. Para aguantarla tenemos a Yuta Togashi, con el cual está saliendo hace bastante tiempo, y este chico es el único que puede controlarla o entender las extrañas cosas que le tira su novia. A todo esto, la serie sería la vida ideal y perfecta, pero dentro de este pequeño panorama están por empezar a llegar terceros factores que vienen a complicar un poco más la vida de esta parejita. También tenemos esto que es Gintama. El 2012. Problema es que se equivocó a la primera vez. Sí. A ver, también tenemos esto que es Gintama 2012, serie de TV. Sí, esperadísimo por Fire. Sí, sí, sí. Un mega estreno. Es un mega estreno. Este segundo tanque. Sí, sí. Para marcártelo bien. Sí, así, lo más profundo de tu ser. Decepcionado. Y que recuerdes, en octubre de 2012 que se estrenó. Sí. Gintama. El trauma. Doctor, todavía recuerdo ese verano donde se estrenó Gintama. Estamos primavera. Bueno, primavera. A ver, decepcionado y casi ofendido, le vengo a traer la noticia de que volvió Gintama. Tenemos el regreso de la saga de Gintoki y su mundo medio choto. Más parodias para que le guste esto, sean felices y ya está. Nada más que aclarar. Nada más que aportar ahí. Ay, bueno. Ahora sí, una buena. Tenemos el estreno de Hayate no Gotoku. Can't take my eyes off you. Así que también pusiste Hayate de. Sí, sí, esto me olvidé de borrarlo. Sí, sí. Eso es lo que te pasa cuando buscas en anime. No, eso es lo que me pasa cuando estoy muy dormido. A ver, bueno, esto sí me sirve. Esto sí me emociona. llega la nueva temporada de Hayate no Gotoku. La mega saga de Hayate continúa. La mega saga. La mega saga. Y son mega saga. Todo. Después de dos series y una película, ya la puedo tomar como mega saga. Como que después de haberte ido varias veces por las ramas en lugar de adaptar el manga. ¿Estás adaptando el manga? A veces. A veces. Esa no es la onda. Pero le está haciendo el autor a propósito. Relleno. No, no es relleno. Sí, relleno. No, lo está haciendo el doctor a propósito, no es relleno. Es más, acá te lo caga, acá te caga. Pues, como vuelve la mega saga, y el autor nunca nos ha tenido piedad. Y la, o sea, esa no es la cosa. Y bueno, y continúa con este tema un poco después de que termina la película, y sin tomarse ni un minuto para explicar nada de lo que pasó anterior a esto. Tenemos muchos nuevos personajes que aparecen de onda. Algunos de los viejos ya ni salen, o sea, ya no salen tan seguido por propios motivos que capaz que ni se calenten en explicarte. Y muchas cosas locas o extrañas se han vuelto cosas del día a día. Aprenderemos un poco más de la familia Sansei y también de la familia Yasaki. E incluso tenemos a Ruka, la nueva amiga de Nagi, la cual apenas se hizo mención en la película. Pero ya va a entrar a salir. Es más, Ruka canta el ending. Esta sí está en la casa de la que en el anime hace como de idol. Sí. Va, que en el anime, pues en el anime no. O sea, recién ahora sale. Esta, Nagi la conoció antes de ir a Coso. Antes de ir a la Comiquet. Cuando tuvieron su eventito épico en la Comiquet. Eventito épico que no está animado en ningún lado. Que te lo cuentan antes del inicio de la película, pero que nada más. Y la que sale es buenísimo por el. La que aparece en esta temporada. Es la hermana chiquita de Nagi. ¿Qué? ¿Dónde estuvo? Oh, no te puedo decir. Hay muchas cosas que no te puedo decir. Posta, si no vieron las dos primeras temporadas, este no es el momento para empezar a ver la serie. O sea, este no es el momento. Empiecen a ver todo el resto que les había quedado pasado y recién ahí retomen esto, porque este no es un punto para empezar a ver Hayate no Gotoku. También tenemos esto que es Buzo Shiki, la serie de TV, serie de TV de 13 episodios. Ya estamos en época de volver a tener cosas, entonces ¿por qué no podemos volver a tener Buzo Shiki? A ver, esta es una serie de TV que continúa lo que pasó en las 10 miniovas del mismo nombre, o lo que muchos subs agarraron y pusieron todas juntas y se conoce como la gran película o la mini película de Buzo Shiki, de Buzo Shiki Moon Angel, estrenada en septiembre del año pasado. Estas obras contaban la historia de cómo el prototipo Arval M Mark II, ahora conocido como Ann, llega a manos de Tsubasa, un joven que soñaba con tener su propio Buzo Shiki. Ahora, después de los incidentes de las obras y ya contando con la renombrada Hina en el equipo, empieza la nueva etapa de la vida de Tsubasa y su copado juguete. Sí, estos son como Gundam. ¿Cómo era Gundam? Sí, está basado. Esto también está hecho para típico anime para venderte las figuritas. Para venderte las figuritas, obviamente. A ver, para mejorar el panorama, un par más de Buzo Shiki llegan a la tienda que frecuenta el prota y se activan por sí solas. Misterio. Esto puede convertirse en una especie de Angelic Layer mezclado con mezclado con Minigodes o Hanmei Mei mezclado con Vandal Senki. O sea, empiecen a hacer sus cálculos, ya vamos a ver qué hay. Yo esperaba más cosas de esta serie, pero después me puse a tomar un poco de referencia y como que no salen muchos de los personajes que yo pensé que iban a salir, y como que hay muy poco cast, entonces pues ya no tengo tanta expectativa de una cosa. Es como medio, va a ser medio raro el argumento. También tenemos esta otra que es Hidamari Sketch ex Honeycomb, que esta es otra serie de TV de 12 episodios. Vuelven las chicas de la pensión Hanamari y con ellas vuelve la floja de Yuno a encabezar una nueva temporada de un año escolar casi inexistente. A ver, esta es la nueva temporada, es continuación directa de las OVAs de SP. Así que si no vieron las OVAs, no cuenta. Pónganse a ver las OVAs, porque esto sí es continuación directa. En las OVAs aparecen los nuevos personajes que después van a ver en esta serie. Después también tenemos esto que es Minamike Omatase, que este es el loba único. Sí. Un recuerdo fugaz vuelve ante nosotros. El retorno de las hermanas Minami. Sí, va, que se hubieran quedado en el recuerdo, ojalá. Porque posta, después como terminó la tercera temporada y la OVA, Preferiría mantener después, la cara. Después de pasarte un año dedicándose la cana, vos decís, no tenés sos un cara dura. Luego ahí. Ahí pintando su pieza de blanco, dedicándose la cana, decía, ¡oh, cano! ¡Oh! Antes de cana, cosa. ¿Qué, Chiaki? Chiaki, sos un depravado, Chiaki, decía. No, Chiaki es muy petán, que no tiene forma. Chiaki no tiene forma. Onda, primero. Primero crecé y tené algo, no sé. Algo, con lo que sea. A ver. Bueno, esta es una bomba especial que se entrega. Perdón por la imagen mental. Esta es una bomba mental que se entrega. No, perdón, una mierda. Esta es una bomba especial que se entrega junto al tomo 10 del manga de Minami Ke. Que yo pensé que tenían más. Pensé que por lo menos irían por el tomo 18. Son Yonkoma, ¿qué querés, padre? Sí, bueno, me esperaba un poquito más. Y adapta las historias que se encuentran en el capítulo 179, 181, 185, 189 y 192. Entre las cuales, por supuesto, está el evento de Halloween. Y mira, sí, casi 5 minutos por cada uno de los capítulos. Sí. Ahí tenés 25 minutos. Sí, listo. Listo. Si alguien está leyendo el manga, le pido que me diga si es igual que la serie y los años no pasan y las chicas siguen en el mismo grado escolar. Sí, porque posta. Sí, sí, las tres temporadas siguen. Haruka sigue estando en tercero. Kana está en segundo, creo. Sí, y Chiaki está por entrar. Y Chiaki está por entrar. Como en sexto. No, está en tercero de cosas, en tercero de secundaria baja. No, está en primaria todavía. Está en primaria, pero es una primaria privada. Sí, sí. Pero igual, la verdad, y festejaron dos veces Navidad. Tres veces Navidad. No sé si tres veces, dos veces seguro, tres veces no sé. Pero yo me acuerdo de verlo, dos Navidad me acuerdo de haber pasado con ella. Y esto no es Keroro, que festejamos en Navidad 10 veces. Sí. Que tampoco pasan de año. No, tampoco pasan de año. Hijo, porque si no, aquí se le caen. Pero Chiaki puede desarrollar. No, digo, ¿qué tiene que ver? Ya tendría como 10 años. Estamos hablando de Keroro. Ah, si no, Aki se le cae y no da. No, pero Aki es invencible. A ver, también. Un topic aparte especial. Una cápsula especial. Las mamás del anime. Las mamás del anime. Tenemos que hacer el especial de las mamás del anime. Y terminamos con el lobo. A ver. También tenemos esta no, sería muy paja ese estaría bueno. Sería muy paja. Estaría bueno. Así como para uno de los grandes especiales de Hachiman y yo. Las mamás del anime. Porque cuando enoja tiene mamá. Pero no, en el anime no aparece. No importa, porque sin ella la dejamos. A ver, también tenemos este otro estreno que es Onichan Dakedo Aisae Arekawa Kankenai Yonae. Que esta es una serie de TV, no lo voy a volver a repetir. Esto tiene que ser renombrado inmediatamente. A ver, después de estar separados 6 años, Akito Akito Himekoji se reúne nuevamente con su hermana gemela Akiko. Pero 6 años es mucho tiempo. En este punto de su vida, Akito sigue viendo a su hermana como si los años no hubieran pasado. Pero Akiko ha tenido tiempo para plantar una pequeña semillita de manía y regarla diligentemente. Y ahora su manía se ha convertido en un enorme y frondoso árbol de sitcom. Bueno, ¿Akito o Akiko? Akiko. Entonces tiene el... de Onichan. Sí, tiene el síndrome de Onichan. No, sí. No, bueno, sí, pero no hay manera. Después lo tengo que cambiar. Pero no hay manera de poner así bien claro. Porque síndrome de Onichan sirve para las dos cosas. Acordate, WBMW. Sí, sí. BMW. No cuenta si no son no de sangre. No cuenta. A ver, mientras que vemos que. Como su hermanita. Casi se lo viola con la mirada. Tenemos la llegada al curso de Arashi Nikaido, la nueva presidenta del consejo estudiantil de la escuela de Akito. La vicepresidenta Anastasia Nasuhara. Y a Harumi Sawatari. Esta es muy buena. Harumi Sawatari Ginbei. ¿Quién le ha seguido a Kito todo el camino desde Kioto? Todas querrán estar con él y van a caer una detrás de la otra. Porque parece que el loco sí tiene levante. Levanta con pala. Sí. Y aparentemente, como tiene un baño grande en la casa, todos van a terminar en su baño. De una manera o de otra. También tenemos esta otra cosa que es Pichi Shinsuku-chan. Si nos ponemos a hablar de cosas que son increíbles que tengan más de una temporada, en algún momento terminaríamos hablando de Pichi Pichi. A ver, esta es una nueva temporada de esta cosa barra espíritu de lluvia que cayó del cielo para vivir en un valle de no me acuerdo qué verdura y amistad y cosa arcoíris y bla. O sea, esto es extremadamente codomo, así que lo dejo a su criterio. No es para todos. Y para mejorar... es peor que eso. Es peor que llevo el pet esto. Y para mejorar les voy a dejar un video de cómo yo vi esta cosa. Sí, sí, sí. O sea, a veces no es tan bueno saber algunos idiomas. Posta. Cuando ven el, si se atreven a ver el video, se van a dar cuenta por qué lo estoy diciendo. También tenemos este otro estreno que es Tsukite Naiyo. Que, a ver, esta es una historia del primer amor de Mei Tachibana. Una chica que a sus 16 años de vida nunca ha logrado hacer un amigo y menos tener un novio. Ah, ya sé más o menos cuál es este. Sí, sí. Un día accidentalmente es herida por Yamato Kurosawa. El chico más popular del instituto, que por algún motivo loco, Yamato se enamora de Mei. Y comienza una relación... Misaki Mei. Y comienza una relación de un solo lado. Es porque es solamente del lado de Yamato. Mei no le da mucha pelota. Y obviamente también una relación también de un solo lado de amistad. Mientras el loco espera hacerla reaccionar de alguna manera. Y de paso se ocupa de controlar a sus propios stalkers. Pues el tipo tiene muchos. El tipo tiene. El tipo tiene muchas stalkers. Ah, tiene. Muchas. Sí, tiene no muchas mucho. Stalkers. También tenemos esto que es Setsuen no Tempest de Civilization of Blast. Que, a ver, esta es una historia un tanto fulera. A ver, el personaje principal es un chico llamado Yoshino. El típico estudiante común y corriente. Yoshino tiene un amigo llamado Mahiro, el cual ya no es tan común. Por cosa de la vida, Mahiro hizo un trato con una bruja llamada Hakase, con la profesora, para cazar y encontrar a los asesinos de sus padres y a su hermana. Ahora Mahiro ha desaparecido y Hakase se presenta ante Yoshino, quien tomará la peor decisión posible para buscar a su amigo. Y quedará envuelto en un desastre que poco a poco se está llevando el mundo a su destrucción. Este no le di mucha onda porque parecía medio Visionen. Es medio Visionen, pero hay más mujeres que en K. Y como que parece más zarpadito que K. Tiene una gráfica parecida a Black Rock Brothers, sí. O a... los OVA de Supernatural, sí. Una cosa así, también tirando por el lado de Number Six, una cosa así, o sea, ese tipo de gráfica. Espero que no termine gay como Number Six, pero bueno. También tenemos otra cosa que esto sí lo estábamos esperando con ansias. Ahí tenemos Bakuman. Ese San. Bakuman-san, que está de serie de TV, 25 episodios. Y sí, llegó lo que estaban esperando, sí. La tercer y posible final temporada de Bakuman. ¿Y quién dice que no? Yo digo que sí. El dúo de Akito y Morita se enfrenta de nuevo al desafío de intentar hacer que su nueva obra triunfe al grado necesario para cumplir sus sueños. Ahora que vuelven a cambiar los productores y hay nuevas y más geniales obras sobre la mesa, la directiva se cobrará todos los malos momentos que les hizo pasar el dúo. Y si su nuevo trabajo no cumple las expectativas extremadamente altas, su carrera puede terminar. Acompañen al dúo en durante su último recorrido. Y prepárense para un final fantástico. No desespero. Algunos decían que era medio desilusionante el final. Algunos. No sé. Pero por ahora ya nos superaron en años. Cuando... O sea que Morita en un momento despierta y despierta en una cama hospital y no tiene brazos. Es Moritaca, no Morita. Bueno, Moritaca. Bueno, Moritaca, Morita. Sinténgalo. que estaba. Sí. A ver si te olvidaba, porque cuando comenzaban estaban como en 2008, en el año que empezó el manga. Sí. Y tirale que la animación empezó en 2010. Sí. Bueno, entonces. Y ya la temporada pasada ya nos superaron en años. Así que hay que ver cómo. Así como anotar en el calendario anime. Y bueno, es por eso que Saikyo. Y vamos a terminar con esto que es Gekijuban Mahou Shoujo Madoka Mágica, que son las tres películas de Madoka. Las dos. ¿Eh? Las dos. Bueno, las dos de ahora, pero son tres. Son tres, pero se estrenan dos. Sí, sí. Bueno, después de hablar mucho de este tema, por fin llegamos al estreno de las películas madoquistas. como ya hemos comentado, a morir, tenemos el estreno de Tempen y Kougen, las dos primeras películas que serán una readaptación de la serie de TV, con uno que otro tijeretazo por ahí, pero básicamente lo mismo. Que se estrenan el 6 y el 13 de este mes, o sea, este sábado y el sábado siguiente. Viene. La siguiente película se estrenará recién el año que viene. Y esta es la historia que es la que estamos esperando, que es la completamente nueva. Y vamos a ver qué se sacan. Supuestamente, va. Todavía no nos anunciaron dónde carajo sale el nuevo personaje. Sí, sí. Pero mientras tanto que sale esto, siempre volver a ver a Madoka en formato película es una buena opción. Sí. Así que hagan un contrato conmigo y conviértanse en fanático de las Magical Girls. y bueno. Y aguante QB. QB, rata inmunda. Bueno, y por ahora lo dejamos acá. Sepan que tengo muchísimo, me falta acá. Muchísimo. QB es un ejemplo de un buen contrato. Porque él te dice todo, pero solo tenés que preguntar. Y si te cagaste, o si pensaste que algo era una cagada, es porque no leíste. Es una rata inmunda. Es un proyecto de muchas ratas inmundas. que te meta presión para que firmes el contrato es otra cosa. Es casi un testigo de Jehová. No lo traes así al capo Kiwe. El capo Kiwe. Bueno. Listo. Pasamos a otra cosa. Mientras recupero el oxígeno a mi cerebro. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de huevos? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, y tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no. Ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpieza con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! Fósiles. ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya que. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. この声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで走り出した。思いが今でもこの胸を確かに叩いてるから、今日の僕がその先に続く。僕らなりの明日を築いてゆく。答えはそう、いつもここにある。 viernes por la noche en Ciudad Gótica. Todo parece tranquilo hasta que la batiseñal aparece en el cielo. Entonces, en su mansión, el multimillonario Bruno Díaz se exclama sorprendido. La batiseñal está en el cielo. Ciudad Gótica me necesita. Robin, Robin, ¿dónde está Robin? Joven Bruno, el señorito Tapia está en la baticueva. Entonces a la baticueva. Tú no, Alfred. Quédate limpiando. Pinche Batman, señor. Robin, ¿dónde estás, Robin? Repámpanos, chico maravilla. ¿Qué haces jugando con la baticomputadora y los batiaudífonos? ¡Santos Podcast, Batman! ¡No estoy jugando! Estoy escuchando la séptima temporada de Hobbies y Zombies, un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Todo eso está muy bien, Robin, pero el deber como paladín es de la justicia, llama. ¡Recorcholis, Batman! Olvidé decirte que también hablan de cómics, tienen invitados en el estudio y uno que otro top. Bastante interesante, ¿y dónde lo puedo escuchar? Lo puedes escuchar en hobbiesyzombies.blogspot.mx y también están en iTunes y en Poderato. Muy bien, Robin, descárgate el episodio y lo escuchamos en el Batimóvil. Inaugurando esta sección de noticias en Persona No Se Cae, siendo las 10 horas con 55 minutos y 30 segundos exactamente. Hajimario. Esta temporada damos inicio a este resumen semanal de noticias con algunas cosas bastante normales. ¡Demon! ¡Demon! No hubo tantas cosas. Bueno, está bien, no teman. Ah, sí, hay algo que sí, más o menos, pero... Es más para temer del mundo real. Dame un buen tema para la tapa, eso sí. Dame un tema para la tapa. No sé si es, puedes catalogarlo con una imagen. Vamos a ver. Primero de todo, yo me voy a ocupar de convertirlo en porno. Se confirma una segunda temporada para Ahiore Naruko-san. Bien, muy bien. La voz oficial de la adaptación de Ahiore Naruko-san, las novelas tijeras de Manta Aizora, ha anunciado tras su cuenta regresiva que se puso hace unos días que la serie va a tener segunda temporada. Por el momento, digamos que está preparando supuestamente lo que va a ser esta segunda temporada. No se ha anunciado mucho, excepto que por ahora va a haber un nuevo corto animado. Va, sería un corto, sí, como un corto animado que se va a incluir. No, bolude. Junto a una edición especial. De uno de los mangas. De uno de los Blu-rays. Ah, toma. Dice, era el Necronomicon. El Special, amigo, algo así era. Yo tenía que ver con los Necronomicon, que justamente va a adaptar uno de los capítulos del manga de Hiore. Vale, no, va a mostrar es como un corto que se mostró durante un evento. Durante uno de los eventos de Hiore, que ahora creo que fue en agosto que se celebró y que hasta ahora no se incluyó en otras cosas, en otros volúmenes físicos. Otros ámbitos. No, ámbitos no. Hanasaku Hiroha, Home Sweet Home, se estrenará en enero de 2013. La web oficial de Hanasaku Hiroha. Porque es un buen momento para irse de vacaciones. Aunque ya está en invierno. Sí. La serie de... Bueno, pero eso le sirve. De PXWorks. ha recibido una pequeña actualización para anunciar que la película de la franquicia Hanasaku Hiroha, Home Sweet Home, se estrenará en marzo de 2013. Donde Ohana vuelve para vengarse. Se va a vengar de su prima. Su prima que traje en Taritari. También se ha anunciado que... Mi prima quiso ser artista. Yo voy a tener película antes que ella. También se ha anunciado que el próximo 6 de octubre se pondrá a comprar las entradas anticipadas para el festival Yuwaku Bonbori de la ciudad de Kanazawa. Sí, el Bonbori, sí. No sé si se equivocó o fue que... Y que se llama así. No, se llama... Puede ser Bonodori. No, se llama Bonbori. No, se llama Bonbori. Cada entrada... Es el festival de las lámparas del pueblito hoy. Este es el que pone las lámparas en el río y... Es el que hacen un camino de lámpara y... No es el festival de la despedida de los muertos. Este es cosa, este agarran y llenan la ciudad de lámparas antiguas. Sí. Que las van colgando por toda la ciudad y hacen desfile y boludez. Miramos. Cada entrada incluirá un set de 5 carpetas transparentes con mensajes de las 5 miembros del cast. Un póster de tamaño B2. una de las locas seguramente va a poner no quiero escribir en esa tarjeta de mierda. No, pero va a estar en el coso, en la imagen. Yo, bueno, mirá si van a firmar cada carpeta, pero se corta la mano. No, ya sé, pero digo, justo la imagen del personaje de ella seguramente va a decir algo como esta tarjeta de mierda, no la quiero llenar. Una cosa de... Como decía, un póster tamaño B2 de doble cara y un bolso exclusivo, una bolsa exclusiva. ¿Una bolsa exclusiva? Sí. De vómito. Quizás. O para que vomites. Para esos viajes de fiesta. Dibujan un peño. Bueno. Tres negocios para Berserk Ogonji Daigen San Corin. Sí, para Corin. Yuichi Nakamura, Ayana Taketsuki. Taketatsu y Akio Otsuna. Obvio. Se unen. Obvio. Otsuna. Se unen al cast de la nueva trilogía de Berserk para la película final Berserk Ogonji Daigen San Corin. Las tres pondrán voces a personajes del manga original de Kentaro Miura. Si son tres, calculo que ya serán de God Hand. Este ya sabe quién es. Calculo que van a ser de los integrantes de God Hand. Ah, no, pero son cuatro. Falta uno. Capaz que uno se muere. Capaz que uno es narrador. Capaz que uno lo reciclan. Sí, ahora son cuatro. No sé, falta uno. Faltaría uno. A menos que reciclen algún otro. Esta es para el Hada, para la Loli y para alguien más. Cualquiera. Bueno. No es tan cualquiera. Vos sabés que no es cualquiera. Que en Cori no van a aparecer. Te lo juro, no van a aparecer. Bueno. No van a aparecer. Y el agua es para Pug. Para Pug, para la Loli que y lleva Pug, después. Andás a ver si es mujer. Tiene mucha mina de que es medio puto. Y la Loli tiene que aparecer. Ya te falta mucho para que aparezca. Bien Kenta, pero mi hora, no me podía dejar sin mi Loli. Ah, perdón. No, mira, acá está. No, perdón. ¿Qué? ¿Está la Loli? No dije nada. No, parece que ni siquiera ya leí esta parte, pero bueno. Nakamura pondrá a su voz a Silat, el líder del clan de asesinos Bakiraka. Que ese ya me acordé quién era. Taketatsu será Erika, la chica que vive con Godo, el herrero. O sea, esta es la otra Loli. Otsuka será Skull Knight, o sea, el caballero calavera, o el caballero de la calavera, que es digamos un personaje era capo bastante clave, que no apareció en la serie, pero está bastante copado este personaje, que después te das cuenta y dices, no puede ser tan hijo de puta. La tercera película se estrenará el próximo mes de enero de 2013 tras haber sido retrasado y constará de 110 minutos exactamente. Bien. Casi 2 horas, pero. Al menos yo no le estimaría menos para esta película. Especialmente si piensa meterle. O sea, ya diciéndome de que van a. Que van a meter recién ahí a los personajes de Coso del clan de asesinos Bakiraka. Entonces la segunda no va a terminar donde creía que iba a terminar. Creo que todavía no. Pues todavía espero que no nos dejen el cliffhanger choto. Te van a dejar un cliffhanger horrible. De la serie de TV. Porque si termina ahí, te juro que puteo. Te la van a hacer horrible, Sabela. Porque encima después de eso viene otra cosa bastante larga. Bueno, se puede resumir tanto. Volviendo a Minami Ke. Volviendo a Minami Ke. La cuarta temporada de Minami Ke se estrenará en enero de 2013. Sí. La revista Young Magazine de Kodansha ha revelado que la anteriormente anunciada cuarta temporada de Minami Ke, basada en el manga de Koharu Sakuraba, se estrenará en enero de 2013. Que Chiro Kawaguchi, que entre otras cosas dirigió Mayoshiki y Skid Dance, será el director de la serie, mientras que Takamatsu Kono, que entre otras cosas trabajó en Yuri Yuri y Hensemi, se encargará de los guiones. ¿Tiene alguna referencia? Go Suzuki, director de animación de Kisexy, ha sido el encargado de los diseños de personaje y el productor se nota. Tiene a Takahiro Naka. La producción será por parte del estudio de animación Phil, Que dice Mayo Chiqui y Papa To Ikto o Kaki Nasai. Antes de tirar esa noticia del mundo real, que es bastante para chocar, vamos a hablar de Ken Akamatsu, del capo Ken Akamatsu. De Ken Akamatsu. Que apunta para el género que a mí me gusta. ¿Qué vas a decir? Que no. Yo no hablo de tus cosas. Bueno. El mangaka Ken Akamatsu ha anunciado que su cuenta de Twitter que estaba a reuniones para hablar de su próximo trabajo. O sea, Ken Akamatsu estuvo reunido con algunos editores de la Weekly Shonen Magazine de Kodansha el pasado fin de semana para hablar de lo que será su próxima obra tras haber finalizado Mahou Sensei Negima. Se pusieron en pedo. En dicha revista, de este, digamos que finalizó este, en este mismo año. Eso sí, el autor dijo que el tramo final de Negima cabía la posibilidad de que continuase la obra en algún momento. Sí, en algún momento, no ahora, pero en algún momento. Andá a saber que ese momento puede ser ahora. Sí, pero no creo. Rie Kubimiya y Uberworld participarán en la película de Ao no Exorcist. Bueno. La voz oficial de la película de Ao no Exorcist ha anunciado que Rie Kubimiya será la reina tsundere. Sí, después de que está media desempleada. Sí, está bastante desempleadita. Al menos hasta este mes. Será la encargada de poner voz a un nuevo personaje, el niño demonio Usamaru, que con el cual Rin se encontrará durante el filme. No me suena. No lo y tengo es de la al... película. Sí, sí, ya sé, ya sé, pero por eso digo, no tengo al niño demonio Usamaru. En el póster de la película hace rato que yo le había publicado, estaba. Te mostraba. Igualmente, cuando le publique la noticia, también va a aparecer. Con ese sueño no va a llegar a ninguna parte. Sí, sí puedo. Sí, sí puedo. Hidenobu Kyuchi interpretará a Cheng Long Liu, un exorcista de alto nivel de Taiwán. Bueno. Por otra parte, Uberworld volverá a la franquicia para poner el tema principal al filme, tras haber interpretado el opening de la serie de televisión con Core Pride. Está bueno Core Pride. Atsuji Takahashi, que trabajó en Raidback, será el director de la película. Reiko Yoshida, conocida por sus guiones en K-On, toda la saga de K-On. Keigo Sasaki tomará el papel de diseñador de personajes. Hiroyuki Sawano compondrá la música y Shinji Kimura será el director de artística para la misma. Wanuno Pictures estará tomando el rol de principal de la animación para la misma y finalmente se va a estrenar en cines japoneses el próximo 28 de diciembre. O sea, no falta mucho. Ya está. Así vamos con la última noticia. Ya entró en vigor la nueva ley japonesa contra la descarga de contenido digital ilegal. Sí, me llegó la notificación. Estamos detrás de ti. En Japón. Sí, en Japón. Por no, ahora. Fuera de Japón. No te en Japón estamos detrás de ti. La nueva ley japonesa que penaliza a aquellos que descarguen ilegalmente material con copyright entró en efecto en Japón el pasado lunes, 1 de octubre. Esta ley fue aprobada por el Parlamento japonés en junio. La ley incluye una sección que impone penas al acto ilegal de descargar contenido con copyright sin permiso del dueño del mismo. Yo voy y le pido permiso, jodete. Aquellos que descarguen material ilegal podrán enfrentar penas de hasta 2 años de prisión. Aunque dentro de la prisión de Japón prácticamente sería irse de vacaciones. Sí, sí, como que a mí me sale más barato cometer un crimen en Japón y así me quedo una temporadita que irme de vacaciones a Japón. O multas de hasta 2 millones de yenes. Que es bastante. Creo que eran, decían 20.000 euros, más o menos. La ley también obliga al gobierno a educar a los menores para prevenir las descargas ilegales. ¿Qué le va a mostrar? Le van a decir, miren chicos, esto es Frozen Layer, es el mal, es el mal. Este es Pyro. Con la pata, con un año entero de pata rota. Con una foto mía, una foto de carnet, Pyro, sí, de frente y de perfil. Si ven a Pyro, corran. Bueno, Entre las escenas de la nueva ley también se encuentra una que contempla penas para aquellos que ripeen contenido. A mí me da pena. En base a tener que saltarse algunas protecciones, tanto de formatos digitales como físicos. Eso es una rateada, aunque el ripeo no tiene por qué entrar en vigencia. Y aunque sea para uso personal, ¿qué tiene que ellos? Se le pueden cantar las pelotas, si quieren pueden sacar una ley donde dice todo aquel campeón de controlar... suprimir en Gozo en Japón se va a ir a la mierda. Igualmente, obvio que si no paras a la gente de que ripee cosas, las descargas ilegales van a seguir. Sí, ya sé, pero no tiene por qué entrar el ripeo. El ripeo es cambio de formato, ya no tendría por qué entrar en vigencia esa ley. No, ellos pueden tomar la medida como les parezca. Tanto como para prevenir, como para, de hecho, desalentar parte de eso. Es injusto, ¿eh? Es injusto. Que a vos te juegas que después se va a hacer más difícil de conseguir. Es inhumano. A pesar de que después va a costar un huevo conseguir las putas películas de Berserk. Y bueno, sí. No estés a favor de las cosas que después no te van a gustar. Así, no, yo lo tengo que estar a favor porque yo no pago por eso. Si yo pagara por eso, sí podría estar a favor. Pero no pago, yo lo bajo gratis y chao. Así que me tengo que conformar. No mereces estar a favor de nada. La Agencia Japonesa de Asuntos Culturales publicó una guía de preguntas y respuestas para aclarar a todos los ciudadanos su extensión. Pregunta 1, ¿esto me va a gustar? No, siguiente pregunta. Una de las preguntas hace referencia a la preocupación de que la ley criminalice el streaming de video en webs tales como YouTube o Nico Nico. Pero requieren cachar o almacenar temporalmente los datos como parte del proceso de streaming. Y sí. El documento afirma que aunque cachar contenido de esta forma implique la descarga de datos ilegales a dispositivos del usuario, el acto como tal no se considera una reproducción ilegal de material con copyright. Para ser más específico, la sección 47/8 del acta de copyright japonesa permite explícitamente la reproducción de material con copyright de esta manera siempre que sea para mayor eficiencia del proceso de los datos. Y actualmente la ley japonesa considera como contenido ilegal aquel que directamente no tiene permiso para ser copiado por el propio autor. Para ser, digamos... O sea, sí. Ahora empiecen a programar algo que no evite que se borre el caché. ¿Sabes cuál es? No podrías hacer eso. Lo que puedes hacer es grabar el streaming. También. Eso se puede hacer. Igualmente así creería que también va a estar dentro, va a ser como parte ilegal. Dentro de lo troleable, y sí. Pero es como grabar. La cuestión sería... Volvemos a lo mismo, es como grabar en casetera el noticiero, o sea, es lo mismo. En todo caso, ahora lo que se tendría que hacer es que cuando se transmita en streaming algo, que la gente retransmita el streaming. El problema son los subtítulos, nada más. No importa. Transmitimos los subtítulos sobre el streaming transmitido. Hacemos una segunda capa de subtítulos sobre la misma capa que no existe. Sí, la vas a hacer en tiempo real, Pairo. En tiempo real. Te vas a morir. Vas a ver cualquier pelo. No puedo vivir. Vas a hacer cualquier cosa, ver un anime así. Bueno, por algo aprendí japonés. Que se curdan los demás. Bueno. Esta y otras noticias van a estar en www.personasekai.blogspot.com. Así que vamos con un tema para seguir con esta temporada Hajimaruyo. Sí, sí. Empezaste con noticias oscuras. Sí. ¿Qué querés? Empieza octubre. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com/desdeabajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas tan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desdeabajox.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Eh? ¿Cómo está eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast desde abajo. Donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Y estamos de regreso en esto que es Persona Sekai, Hajimaru yo. Hajimaru yo, padre. Hajimaru yo, Hajimaru yo. Bueno, mágico. El truco es decirlo siempre diferente. Vamos a ver por cuánto tiempo te va a salir. Vamos con una sección mágica de cine. Sí, sí, sí. Claro, que nos va a llevar y nos va a hacer transportar a un mundo mágico. Nos va a hacer recordar que el cine durante mucho tiempo entretuvo mucha gente aburrida. Hasta que aparecieron los videojuegos. Sí. Y después volvimos a la raíz y ahí la cagamos. Pero, a ver. Encima de esto es como continuación de lo que estábamos haciendo la semana pasada. Bueno, empecemos de una vez con esto. Sección de cine. Empezamos esta nueva tirada del programa con la acostumbrada sección de cine trolero de Persona Sekai. A ver, la antológica sección de cine bardero de Persona Sekai. A ver, esta semana para empezar mal ya de entrada. Sí, sí, sí. Y mejorar después, espero. Iremos tras otra cosa que... espero poder llegar a ir por otras cosas que valgan más la pena que esto. Pero les traigo esto como para... Manchar el primer programa, sí, sí, sí. A ver, esta es la quinta entrega con actores fílmicas de la saga de Resident Evil. También conocida como Resident Evil Retribution o, ¿por qué no según la cartelera? Resident Evil, la venganza. Mira, ni siquiera Retribution, no entiendo por qué mierda le pusieron Retribution a exactamente esta película. No, Apocalipsis te creo. Te creo Apocalipsis, pero no, Retribution no. ¿Cuál era la otra después de Apocalipsis? Damnation es la animada. Después está la otra donde tiene esos poderes psicológicos chorros. Sí, la 3, que es... no me puedo acordar. Sí, todo tiene nombre así, pero esta es la que menos sentido tiene. Bueno, como digo, desde ya les digo, la película... no se viene a vengar a nadie. O pasa algo. Se vino a vengar de la gente, sí, sí, que le gustaba. Le gustaba el buen cine. Sí, sí. O pasa algo que pueda ser interpretado como venganza. El título solamente se atribuye a los productores de esta cosa que se siguen vengando de ustedes por no darle, por darle menos plata en la película pasada, a pesar de que ellos mismos admitieron que fue una cagada. Pero antes de empezar la extinción, les comento un poco de qué va la historia y seguimos. A ver, no me voy a meter mucho en los detalles porque no da. Hay 4 películas antes que esto. Ya con eso te debería alcanzar. Pero la cosa quedó menos, más o menos así. A ver, después de que Alice, interpretado por Mila Jovovich, por fin tuviese... Y no digan que está buena, porque no está buena. Yo dije que está buena. Tiene más... Creo que vi más carne... En un palito, en un chorizo con un palito. En un palito con buen helado. A ver, bueno, después de que por fin ya tuviera un momento de desquite con el mismísimo presidente de Umbrella, Albert Wesker, interpretado por Sean Roberts, a bordo del carguero en pleno océano, podemos notar que la cosa se viene horrible. El virus seguía provocando mutaciones alrededor del mundo y la humanidad estaba condenada. O sea, para... Yo te creí todo que... querés vengar del tipo, el pelotudo este. Pero matarlo... ¿Qué? ¿Va a hacer que todo el planto del virus desaparezca? ¡Venga! ¡Venga! ¡Deja de joder! Al margen de todo esto, tenemos un escuadrón de la muerte de Umbrella dirigiéndose al carguero a convertir en fiambre a todo el mundo sin medir palabras, comandado por Jim Valentine, Sienna Guillory, la cual seguía controlada por el poder de la araña chupateta. Por supuesto, podríamos asumir que la pelea será importantísima y por el bien de la por el bien de la humanidad, y el bien triunfará al final a pesar de la tremenda desventaja. Pero no. Los números y las armas volvieron a dar la victoria y el ataque al carguero fue exitoso. Cientos de personas, quizás miles, murieron en ese barco, y pese a los esfuerzos de Alice, esta vez la cosa no salió tan bien. Ahora nuevamente, como prisionero de Umbrella, la chica será conducida a una pequeña instalación en los mares congelados de Kamchatka, un lugarcito que como mínimo podríamos considerar inmenso. En este lugarcito se encuentra uno de los orgullos de la Corporación Umbrella, un sitio para sus pruebas biológicas, con el suficiente espacio para que puedan recrear varias de las ciudades más importantes del mundo, varias. En esta instalación, una buena tanda de sus mejores juguetes están guardaditos, un lugarcito al cual ellos orgullosamente llaman el piso de prueba. Mientras que intentan acondicionar fallidamente a Alice nuevamente, en lugar de simplemente pegarle una araña y listo, un incidente interno proporciona una única oportunidad de escape y nuestra prota queda suelta dentro de las instalaciones. En este lugar ella verá de primera mano las pruebas en sujetos vivos que realiza Umbrella, mundos creados en base a memorias implantadas en clones con el simple propósito de ver ¿qué tanto pueden correr hasta que algunos se los coman? Sin esperanza de vida o destinos más allá de ser un número más en la tabla de muertes bajo ciertos experimentos. Pero al llegar a las oficinas de control, Alice se encontrará con la con el incidente que permitió su salida de la jaula. Una mujer que todos conocen muy bien y mejor llamada Ada Wong, interpretada por Bimbling Lee. ahora este par de mujeres de peligro, guiadas por un plan de escape de un conocido del pasado. Y un puro guión fanservice. Sí. Deberán arreglárselas para salir con vida del mugrero en el que están metidas. Mientras que esperan la asistencia de una cuadrilla de rescate encabezada por Leones Kennedy, interpretado por Johan Orb. Sin embargo, el panorama se complicará con un par de agregados en el camino, los deberes de la madre, las reapariciones de sorpresa y, por qué no aclarar, que fuera del infierno en el que están metidos, el mundo exterior está muchísimo peor. Pero vamos a empezar con esta cosa de la nueva mutación. A ver, primero que nada, voy a aclarar esto de antemano. La saga ya no tiene salvación. Hace muchísimo tiempo. Pero esta película en particular resulta ser mucho más pasable que su predecesora. No con mucho más sentido o menos ridícula, pero más pasable. Por lo menos. Por lo menos más pasable. Es porque hay mucho más fanservice. Es mucho más fanservice y... Pero no tan... O sea, sí, es bien ridículo, pero por lo menos es como, sí, hacelo, sí. Es como para ver cheleando. A ver, pero... Sería casi como ver cosas, Machete. Sí. En realidad Machete tiene muchísimo más sentido que esto. Una cantidad enorme más de sentido que esto. A ver, pero ya entrando en lo que es el análisis loco, tenemos que a nivel audio cae dentro de lo promedio. Tiene una que otra canción interesante, pero sigue fallando a nivel de efectos y voces. Muchas de las armas usadas en esta película no tienen un sonido propio. Tienen el sonido que se les ocurrió que tuvieras en ese momento. Por tal motivo, es perfectamente normal encontrar pistolas que suenan como escopetas, bombas que suenan como granadas, bazookas que suenan a canita voladora o metralladora que suenan a petardo chino. Las voces son atemporales y totalmente ajenas al ambiente, donde estén pueden escucharse perfectamente en medio de una pelea, en medio de una ventisca, en la lluvia o en las tripas de un mutante. A lo mucho, si se acuerdan en ciertos momentos, le ponen reverberancia y listo, pero a lo mucho, y no se acuerdan muy seguido. Muy pajas en este sentido, realmente muy pajas. Igual nada menos de esperarse de una saga que nunca le ha dado pelota al audio, a pesar de ser supuesto terror. A nivel actoral, no les voy a decir que están bien, pero se han mantenido estables. Y más o menos el personaje ya le sale. Mila Jovovich sigue siendo el pilar de todo esto. Al menos el pilar esta vez aguantó. Le reconozco que le pone mucho huevo y mucho pecho al proyecto. Y dentro de todo, coreográficamente está bien y dice sus líneas cuando se lo piden. Su cara no acompaña, pero, o sea, zafa dentro de lo posible. Hay una foto de Danny Cho con Mila Jovovich. Y tiene la misma cara que toda la película. Sí. No, eso sí, Danny Cho tenía como 16 años ahí. Re cara de re pendejo. A ver, también tenemos a Big Big Lee, que no, sí, no tuvo mucho peso, pero es muy creíble, es una muy creíble Ada Wong. Le faltó más acción, pero creo que es dentro de lo que más zafa dentro de la película. John Roberts casi ni sale. Y, o sea, cuando lo hace, interpreta un perfecto doble de Arnold Schwarzenegger. Porque eso es Albert Wesker en esta película. Es un perfecto doble de Arnold Schwarzenegger. Y para mejorarla tenemos a Michelle Rodríguez, a la cual ni muerta nos la podemos sacar de encima. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí. Oh. A ver, de John Urb, ni hablo porque, o sea, cualquiera con 2 horas de gimnasio encima podía haber hecho lo que hizo este tipo. O sea, no podía ser menos representativo de Leon Kennedy en esta cosa. ¿Tiene mucha participación? Nah, pero no, te digo, es el tipo que viene con el arma y se la cree, y es re malo, y es re pro, y nada más. Y como para no cortar la racha, tenemos de nuevo a Boris Kotcho. Pero apenas lo tenemos. A nivel gráfico, mejor que el anterior. Trabajaron muchos escenarios. La excusa de las ciudades recreadas les dio un excelente panorama para plantear una buena cantidad de locaciones y explotar cosas sin ningún tipo de problema. Tiene escenas tanto de día como de noche. Y todo queda bastante bien. Los planos están bien. Y no hay problema con el no hay problema con el sentido de la ubicación de la cámara. Sí. Las armas sí son medio videojuego. Pero no veo problema en este punto. Incluso las más fruteras no les veo ningún tipo de problema. Vestuario está bien. Y no causa problema de nuevo. El mejor por lejos otra vez es Ada Wong. Sin embargo, el trajecito de Alice acá se fueron muy al borde del carajo. O sea, sí se ve bien trucho, forzado e injustificable. Pero de eso, del trajecito, vamos a hablar después. Ahora, con respecto a las criaturas, sí les quedaron un poco mejor. Los Lickers se ven muy copados. Y las abominaciones están muy bien hechas. Lo que sí está medio trucho son los gigantes del hacha. O sea, no te considero justificable lo de los clavos en la cabeza. O sea, por lo menos no en ese ambiente. O sea, puede haber muchas explicaciones para esto. Pero yo en lo personal no te lo considero justificable. Si vos me decís que en la primera película aparecían ahí en la ciudad porque los mandaban a causar terror y sí, no sé cuánta verdura, está bien. O sea, el bicho es un arma biológica creada. No tendría ni siquiera por qué tener las cadenas y parecer y dar todo ese aire de bicho infernal. Sí. No tendría motivo para hacerlo. Con que fuera grandote inmortal alcanza. O sea, tiene un hacha enorme, no necesita ser feo. Pero bueno, sí. Lo largamos en la ciudad, sí. Está bien. Da mucho miedo y todo lo que vos quieras. Ahora, tenerlo dentro del coso de prueba a dos de estos bichos, así perfectamente igual y con los clavos atravesados en la cabeza, no sé qué. Que tenían que tener la skin de sí, viejo. Sí, pero como que no lo considero justificable. O sea, ¿para qué te va a gastar? Larga el bicho grande y listo. Después te lo customizás y te lo llevas para tener un. No tenían en cuenta el modisto que le pagaron para que vistiera a todos los vídeos. Por eso, para hacer los trapos mugrientos. ¿Cómo dije? Simplemente, madre, puede haber muchas justificaciones a esto, pero simplemente a mí no me gusta. Pero acá lo importante es esto. ¿La historia qué? Bueno, a ver. Faltan fallas a lo bestia como de costumbre, pero es más divertida que la anterior. Para empezar, la cosa nos da un gran resumen de todo lo que pasó en las anteriores, en las antiguas películas. O sea, que no hay necesidad de entender un carajo de lo que pasó anteriormente. Sí, sí, sí. Una recorrida desde la mansión, pasando por la Red Queen, la huida, los clones, los poderes, la ciudad, sin poderes, el barco y la. Pero después de verlo todo, o sea, no sentís que haya pasado demasiado tiempo o que hayan pasado demasiadas cosas. O sea, vos te tienen el resumen y te dice, es como en el capítulo entero, pasó esto. Y vos sentís como que no pasaron cuatro películas. Eso significa que el argumento fue medio flojo de primer momento. Primero con el resumen. Cosa que si sos fan de la saga y estás viendo esto en el cine, no hace falta. Vamos a empezar. Si fuiste esto a ver al cine, es porque sos realmente muy fan de la saga. Entonces no te hace falta tener el resumen. Punto uno. No solo eso, sino que te da tan poco asco. Sí, sí. O sea, ponémelo como especial del DVD y no me rompa las pelotas. No me saques tiempo de la película para ver esto. No da. Segundo y principal. Sí, es muy linda la escena donde explotan, explota todo. En el principio de la película o el final de la película pasada. Explotan todo, muere un montón de gente. Sí, está muy bien la escena. ¿Por qué al revés? O sea, empieza desde el final. Sí. Desde el final de que explotó todo. Sí. Una vez que vos estás viendo eso, la cinta empieza a correr en reversa. Mostrándote todo lo que pasó en reversa. Desde que llegan los desde que Alice está en el agua hasta que se ven los aviones de Umbrella que están viniendo. Todo en reversa. Es para mostrarle, mirá el efecto que hicimos. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera. Toda una enorme escena de una duración desde la secuencia donde Alice termina en la película 4. Bueno, para mejorarla. Después de que terminan de retroceder mostrándote en cámara lenta las cosas, le da un play al video. Otra vez. Sí, sí. Cosa de mostrarte otra vez todo de nuevo. Pero toda esta escena como, o sea, está bien, pero ya le viste el final. Sí. Ya la viste en detalle porque te la mostraron en reversa. Vos la ves de nuevo y no te emociona un carajo porque ya te la viste de memoria. A continuación tenemos que Alice está dentro de una celda muy bien hecha, tengo que decir, muy bien hecha y casi inexpugnable por donde la mires, mientras que la tortura. ¿Para qué quieren a Alice? Porque Alice es el arma biológica superior y no sé cuántas pelotudes. Pues la torturan y la intentan reprogramar de nuevo y como dije, no sé por qué no le clavaron una araña y listo y ya está. Bueno, tenemos la falla del sistema de seguridad. Y acá empieza a pasar esto. Primero que nada, la falla del sistema de seguridad hace que se caiga. O sea, afecta a toda la base. Se cae el servidor. Y con el servidor se cae. Se cae todo el sistema de defensa. Y se abre la celda de Alice. Loco. Puede pasar. Que al caerse seguridad sistema... de mierda. Ah, sí. Es una seguridad de mierda. Se hace, es una seguridad de mierda, pero puede pasar que al caerse el sistema de seguridad se abran las jaulas. Puede pasar. Pero es muy estúpido. Pero puede pasar. Y mientras que se abre la jaula, se abre. Dentro de la misma jaula, un pequeño compartimento en la pared donde la mina saca un traje de cuero muy a lo joven mano de tijera. Un traje completo. O sea, es como que se abre el roperito de la jaula. Y en el roperito del jaula estaba el traje. Ah. Por eso está en bola. O sea, qué cómodo, ¿no? Sí. Como muy copado, ¿eh? Y onda que no te lo podían dar. Tenía que estar oculto ahí. Solo sí. Por si acaso de que... Pero en la jaula, o sea, se abre la pared y sale el trajecito. Dentro de la jaula. Dentro de la jaula. O sea, también había armas. No, ahí no. Truchísimo. No me digas. Sobre todo truchísimo. O sea, que alguien me diga qué mierda es este pobre intento del inicio del video live action de Portal. Porque posta. O sea, esto pasa en el video live action de Portal, donde el ambiente encerra una jaula, revisa un poco, toca y encuentra la pistola de Portal y sale de la jaula. Esto es una pelotudez. Esto es una pelotudez. O sea, ¿qué se supone que es esto? ¡Felicidades! Acabas de ganar el kit para escapar de Umbrella. Esto es una huevada. Aunque sea que se esfuerce un poco. Sí, sí, sí. A ver, después seguimos con la recorrida por la base, la cual está demasiado vacía, tengo que aclarar. Pero... O sea, pero bueno. A medida de que Alice sigue adentrándose en los pisos de prueba... conoce a Ada Wong, y acá es donde nos encontramos con que la mina le dieron el guión de la película. O sea, directamente Alice tiene el guión de la película, porque apenas la mira le dice: sé quién sos, para quién trabajás y toda tu mierda. <¿Me decís? risa> Y acá acaba de pasar un pájaro que está muy loco de la vida. Sí. Al margen de eso, la imagen de Wesker en la pantalla no mejora el hecho. O sea, no le podés creer un carajo cuando te está diciendo que... o sea, con su cara y su tonito de My Melody arrepentida con voz ronca. Esta vez yo no tuve nada que ver. El malo es otro. Yo soy el bueno. ¡Poño! la lucha por sobrevivir del dúo de chicas supuestamente estaría apoyado por un equipo de rescate de Wesker, el cual extrañamente está liderado por León. Onda, que en el apocalipsis del cuarto infierno debe estar el mundo para que León esté tomando órdenes de Wesker. También de Yapa y sin motivo aparente tenemos a Luther. ¿Por qué no? O sea, si duró como 4 películas y no se murió, tiene más derecho a estar en este grupo que la mayoría. Acá otra muerta. Sí, sí. O sea, claro que el grupo SWAT de los hombres malos tiene que entrar por otro lado. Y de paso, según ellos, van a ir plantando bombas en la instalación. En los pisos interiores nos encontramos con el por qué hay tanta gente muerta ahí. Resulta que Umbrella se copó clonando a lo estúpido. Y hay como 70 de cada uno de vos. Y los usan para... ser comida de monstruos y para otro tipo de cosas. Uy, mirá, ahí tiene su cara basura. Wow. Cloná bien y creativo. Sí, sí, sí. No, así, pasa a posta. A ver, para meter un poco de mochila, tenemos que uno de los clones, o sea, que vendría siendo la hija del clon de Alice, quedó suelta por ahí y ellos se van a ocupar de protegerla, que para mejor es sordomuda la pendeja. Y se la llevan porque sí, porque se le pega a Ali como babosa. Y acá de nuevo, la prota demuestra su acceso al guión, ya que de onda saca la habilidad de lenguaje de señas. Sí. De onda. ¿Por qué no? Esto es lo que más tiene sentido dentro de la película y no tiene un carajo de sentido. A ver, mientras que el otro grupo... la caga constantemente y Alice y Ada avanzan como... de jefe final en jefe final, tenemos que entender que mientras que el equipo de León está acuartelado y sin poder moverse, de alguna manera lograron poner bombas en toda la base. Muy fruta. Sí. O sea, ellos están como buscando a alguien y mientras tanto supuestamente iban a ir poniendo bombas en toda la base, pero ellos van derecho. Sí. ¿Cómo pones bombas en toda la base? En toda la base, alrededor de toda la inmensa base, si vos estás perdido y vas derecho y encima en un punto estás acuartelado porque están cagando a tiro. ¿En qué momento pusiste bombas en toda la base? Perdemos a varios miembros del equipo por causas injustificables, te voy a decir. O sea, ¿por qué? De onda. Si duraron tanto hasta ahora, ¿por qué murieron así? Y tenemos un enfrentamiento final a lo Mortal Kombat, donde salen a relucir las habilidades de pelea de Alice mientras que lucha contra un Bo mágico tecnológico. Muy zarpado el Bo, pero es mágico tecnológico. Y... ¿pelea con o contra? Contra. Un... un búho mágico tecnológico. Es un palito. Un palo. Sí. O sea, alguien está sosteniendo ese palo. El palo no es mágico. Pero te digo, es como una barrita así, de este tamaño, que se estira y de las puntas salen pinchos. Sí. Pero muy copados, sí, muy copados pinchos. Pero es como que es muy antifísico lo que pasa en ese palo. Porque es justamente el palo, que era un palo zombie. No, ya te dije, hay una persona que sostiene ese palo, no te voy a decir quién es. O sea, está el palo y otra persona. Sí. Yo te dije, pelea contra una persona que está sosteniendo ese palo. Y del traje de Alice. Entendí solo el palo, como no es el palo místico que se mueve solo. Y esto es importante, del traje de Alice, ella saca dos mini camas desplegables. ¿Qué? Que aparentemente se las dejó Dios. Porque, o sea, esto no sale dónde la sacó. Aparentemente venían con el traje. La loca está peleando así con el palo y se ve que ella se sintió. Dice, yo también merezco un arma chingona. Y saca así de atrás y saca sus mini guadañas. Ah, bueno. del de onda. Y lo hermano de zombies piranha tampoco tiene sentido. Así de onda. Y lo que se ve en el final es algo que el colega Serif ya de Leviathan ya me había comentado. La choreada enorme a un video del Modern Warfare. O sea, directamente todo el video del final es el video del. Es uno de los videos promocionales del Modern Warfare. Pero calcadísimo. O sea, quitando que la película está robada de cientos de otras películas, acá ni se calentaron en adaptar, directamente copiaron. Ya saben nuestro lema, copiar. Se nota que en ese momento, justo cuando habían terminado de grabar la película y el productor era fanático de Modern Warfare y vio la promo de su videojuego favorito y dijo, quiero esto para mi película. Obviamente, lo tengo que decir. Tenemos una más que cantada secuela de esto. ¡Oh, Dios! Sí. ¡Qué bicho, qué ganas de romper la obviamente, bola! Obviamente, sí. ¡Qué puta madre! Y va a aparecer más una película del quinto apocalipsis que Resident Evil. ¡Posta! Es al pedo. Loco, basta, termínenla. Es al pedo, perdieron hace muchísimo tiempo, hace media década perdieron el sentido de esto y ya no la van a retomar. Me cago en todos los fanáticos de los zombies porque son estas películas las que apoyan después. No, esto no lo apoya nadie. Cero apoya esta película, nada más. Él solo, la van a terminar siendo para el que la vea él. El director de esta cosa es Paul W. Anderson. El mismo forro que pusieron a dirigir la 4, que se cagó en los tres mosqueteros y que se cagó en Alien vs Predator. Creo que por lejos este es su trabajo más decente. Es de lo mejorcito que le he visto. ¿En cuál de Alien vs Predator? La segunda. La más fea. Sí. Pero posta, creo que Resident Evil 5 es lo mejorcito que le he visto. Si bien no tiene sentido. Gran parte del tiempo. Menos asqueroso. Si bien no tiene sentido gran parte del tiempo, es una película divertida y gana puntos en sala de cine. Tiene buenas escenas de pelea y tanta acción como le pudieron meter para desviar el hecho de que la gran parte de todo, está hecha por Dios. Porque de onda pasa porque Dios es omnipotente, porque no tiene otro sentido de la mayoría de las cosas que pasan en esta película. Pues, y aparte los personajes no hacen tanto. Es como que pasa Buda atrás arreglando las cosas. El final es muy frutero. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Era de esperarse de un escritor de 3 años que se ocupa de esta historia. Un tipo que diseña plot como si fuera un nene jugando solo, como diseñando su superhéroe favorito, quien es un superhéroe poderoso, que gana siempre, que se clona, que le salen poderes, que sabe Kung Fu, que después le saca los poderes, que después se lo ponen de nuevo, y bla bla bla bla bla. Que le matan a amigos, que tiene bien arma, que saca arma de cualquier lado. Que después ya sé, después va el fantasma, va a luchar contra el demonio, no sé cuánto otra mierda. Posta, tiene 3 años el escritor de esto. Si son valientes y pretenden pagar por esto, cosa que después de una tercera parte no recomiendo bajo ningún tipo de concepto, allá ustedes. Sepan que van a salir más conformes que de la cuarta. Y al rato se lo van a olvidar. O sea, se van a olvidar qué carajo vieron. Posiblemente sea muy bueno eso. Y si ya están rejugados y quieren saber cómo va a terminar esta cosa, pueden mejor alquilarla, tal vez. Es una mejor experiencia que la anterior película. Pero si va a mejorar mucho si la toman como una película de chinos. De una película de chinos característica de ISAT. No salgan de eso. No da. Y bueno, vamos a poner un pirómetro a esto, que es dejarla un rato más en el horno. No le voy a bajar puntos porque tiene mucho fanservice y es divertida. Es tan divertida como ver cosas explotar. Nada más. Yo no la voy a ver, si es fanservice. No la veas. A mí siempre me rompe con la pelota el fanservice. No la veas, no la veas, ya fue. Cuando alguna cosa se fundamenta por el fanservice. Esta es la única base que tiene esto del fanservice. Si no, se cae la película. Vamos con un tema. ¿Ya empezamos? Ok, la hora de morir con Kira toma 1. ¡Rorora! Te diré que sí, mi programa tú vas a seguir. No importa en donde tú estés, ahí estaré. La hora de morir con Kira. Este nuevo espacio para ustedes, traído desde mi mente loca. Yo soy Kira y quiero llevarlos a un programa mortal donde todo depende de ustedes. Películas, entrevistas, videojuegos, anime, música y muchas cosas más. Escúchame los lunes a las 6:30 de la tarde y los miércoles a las 8:30 de la noche. No te puedes perder el programa, tal vez te puedas arrepentir. Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Y llega la sección más esperada por todos, la sección de saludos. De saludos, Hachimaru y yo. Empezaron a secar igual. Sí. Vamos a empezar con lo típicamente con los saludos de G Plus. A saludar a la gente que me vemos uno. Sí. Por un motivo en especial. Dice Emanuel Díaz, dice Pyro Cybertank locutor. Quiero ver eso. Bueno, no lo puedes ver. No lo puedes ver. Pero lo puedes escuchar. Sí. También un saludo a Sergio Daza, que dice buenos. Buenas, pido el saludo de la semana, semanal. Aguante el rey camote y larga vida al rey lesbiano. Y ojalá que esta temporada cero esté más presente y deje de ser un fantasma. No, posiblemente sea más fantasma todavía. ¿Qué dice? Dice, y pásenme el opening de Gurren Lagann. Sí. Saludos, esa era. Azora no Irodeis. Azora. Azora Irodeis. Sí. Saludos para el staff, y deberían conseguir otro miembro femenino para que no haya olor a huevo. Sí, la verdad. Sí, pero el problema es que no salimos mucho. Es que, aparte no, la gente no se postula. Okay. Y además como que onda, le decís... Unite a nuestra sexta temporada. Vení, y te quedas de las 7 hasta la 1 y... Hablando pelotudeces con nosotros. Muchos no van a querer. Especialmente ya de semana. Y cuando ves la cara de violador de Alche, pero... Sí, y después cuando vean la colección de Loli de Pyro. Ahí todo puso con una Loli del sótano. No, pero va a empezar a decir cosas malas de mí. Y con el olor a mí ahora que tiene en la boca. Sí. Y aparte, yo no me lo bajo. Y aparte las que dicen cosas buenas de mí casi ni hablan ya. Bueno. También se lo Ángel López. Sí. Dice, y después de tener una épica y titánica batalla contra Pyro, el cual casi causa el Ragnarok, sí. ¿Qué? Y la cual revolvía alrededor de spoiler, pésima sinopsis, el anime zarpados, anime zarpados, Fafner, y pésimo servicio postal. Sí. pues estuvimos hablando mucho del servicio postal, de cómo le llegan las cosas a él y cómo le llegan las cosas a mí. Le bajamos de huevos porque salen caros y mejor nos pusimos a esperar la ya cercana salida del Ragnarok Odyssey. Que ya está la fin de mes. Y saludos a H, el único moped al cual no sale, al cual no se le necesita meter la mano para que hable. Menos mal. Cero el vago que aparece de vez en cuando. Ya se preocupa en mandarme al carajo. Es medio croto. Gracias por tu preocupación. Sí. Y al lado del poderoso mano derecha de Rey Camote, el omnipotente entrenador pokelésico que pone en vergüenzas a Ash. Ash Capsus. Capsus. Y recién aceptado discípulo, el King Kazuma. Kazuma. Sí, a King Kazuma. Sí. El autoproclamado capitán planeta sin corazón, el gran Yuri Tan, rey lesbiano. Después estábamos discutiendo de qué cosa, de que en mi reino todo se mantiene ecológico. O sea, tiene que obrar los recursos y las Loli están contentas. Y de vez en cuando reciclamos un par de mentes. Y posta después de estudios bioquímicos. Si buscas en Google bloqueado o no Pyro Rey Lesbiana, el Rey o Rey Lesbian, se aparece de primera a tercer link. Tomá, comela, hay confirmación. A ver, acá tenemos a Michael Valen Sakamoto, que dice, Saludos, gente loca, y felicidades por esta nueva temporada. Sí, sí. Locura podcaster. Sí, sí, consulta. Que dice, ¿qué lo lleva a elegir este nombre para esta temporada? Y de las anteriores. Porque la verdad, ni me acuerdo. Sí. Nada. ¿Qué nos llevó a elegir este nombre? Nada. Teníamos cuatro y elegimos uno barato. Sí. Además, hemos estado hasta 3 horas pensando un puto nombre. Y después nos batimos cualquiera. Como que ya me cansé. Además, por lo general es que suena bien. Pues suena nada bien. Más. Y por lo general es que se puede hacer una tapa con eso. No necesariamente. Bueno, sí, después pone a trabajar creativo, dale. Para mí, la mejor elección, por lejos, fue la elección del nombre para la segunda temporada. El de Puto Moto. Porque no sabíamos que iba a durar tanto, pero... Y que entre todo, bueno, era el primer nombre, algo pudimos hacer. Y sacar algo ecchi era como muy, muy, muy fácil y servía bastante. Pero después de eso ya nos dimos cuenta que ya no podíamos robar con lo mismo. O sea, con el tallo no podíamos robar. Y después de las cartas. Así que empezamos a ver otros ámbitos. Después de las cartas, las peticiones, los reclamos de padres de familia. También, un saludo a... entonces para redondear eso... Sí, sí. Nada más, que suena bien. Suena bien. Que suene bien y que no esté tan robado. Que suene zarpado. Y que no esté tan robado, a pesar de que siempre está muy robado. En realidad iba a ser, por eso se cae zarpado, pero no quedó. Ay, por lo general que esté en japonés. Sí. Bueno. También, ahora sí, saludos a Jack. Saludos al poderoso Jack del Hobbies y Zombies. Dice saludos a la pata maldita de Pyro. Sí, mi pata te manda saludos. En este momento creo que está media congelada, me duele hasta la mierda. A ver, también tenemos a Len Versels, siempre acompañando. Sí. Dice, genial. Saludos varios como siempre. Sí, sí, saludos a todos y cuenten más o menos los temas importantes para decir algo, vale. Están en cosas, los había puesto en el tema. También tenemos al colega Cos, que dice saludos al staff de Persona Sekai. Deberían dedicarse a la actuación de teatro. Bueno, el cabo la pierna de Pablo ya está rota. Gracias, Co. Te quiero, boludo. El próximo atentado será para vos. Por eso que tu hijo te gana en el Marvel vs. Capcom. A ver, ¿qué más tenemos? Un nuevo mensaje de Ángel López. Dice nueva temporada tan pronto. Sí, ¿por qué no? Eso, pasa un año entre temporada y temporada, más o menos, un poco más en verdad. Pero dice, ¿qué más rápido que la ocasión en la que Adult Swim estrenó Code Geass R2 2 semanas después del final de la primera temporada? Pero qué bueno, qué onda. ¿Qué dice? Saludo de nuevo. Los que ya tienen rato escuchando. Y los que perdidos no hayan vuelto. Sí, sí. Ya van a volver. Muchos dejaron de escuchar porque no tienen internet. Algunos no les daba paja bajar. Sí, sí. Y por ahí les resultaba más fácil escucharlo directamente desde la radio. Y en especial al staff de Persona Sekai, gracias. Y a ver, en esta nueva temporada, como. Con otro nombre para Pretender. Para Pretender. Pregunta: ¿qué animes, en su opinión, están demasiado hypeados? Con gente diciendo que es lo mejor de lo mejor. Evangelion. ¿Qué animes, en su opinión, son ignorados para tener una u otra idea parecida con otros animes? ¿Qué animes están recontra super hypeados? Bueno, Eva. Death Note. Naruto. Bleach en su momento, pero Bleach ya no está tan hypeado. No. Algo que esté bien, bien hypeado. Dragon Ball Z. Sí. Y ahora Sword Art. Pero tampoco. Tampoco llega al extremo de Death Note. No, pero aparte recién está empezando, ¿no? Si no, a ver qué otra cosa. Uno que esté bien, bien hypeado. Y voy a decir, no. Así como. Hunter x Hunter. No, ni siquiera. Creo que hay cierto mercado para Hunter x Hunter. Sí. El mercado de los yotagonistas. Eso es estúpido. Decíselo a la Fuyoshi. El Fuyoshi, digo. Algo que esté bien, así como recontra y hiper hypeado. Nanoja. No, para nada, ¿sabes que no? Es más, Nanoja es de las cosas buenas que son ignoradas para darle espacio a otras cosas porque se parecen. A ver. De contra, hypeado, no sé, metete allí plus a ver qué tiran, bro. Nah, déjame pensar. Keyon más o menos. Keyon, bastante, pero, bastante ultra hypeado. Pero, más entre gente que conoce. No, ni tanto, estaba demasiado hypeado. No, porque no todos vieron Keyon, en cambio... Porque muchos no se lo bancaron. En cambio, son muchos más los que se pueden a hypear Dragon Ball y todas las otras cosas, Death Note, que lo que hypean... Keyon, además como que Keyon ya bajó un poco. Sí. Ya bajó un poco el cambio. Y si no... no se me ocurre ninguno. Susumilla de cabeza. ¿Y cuál? Soy ignorado para dejarle espacio a otro mundo. Ya dije Nanoja. Gambuster. Lo comparan con varias boludeces. Raxefon. La gente no le da mucha pelota por comparar con Evangelion otra vez. Rideback. Por lo general Gundam también. Gundam entre género Mech. Entre género Mech, sí, o sea, por lo general. Depende de la saga. Obviamente así Gundam también opaco atrás. Sí, así Gundam tapa todo. Si no, déjame pensar algo. Hay un montón de series muy buenas que las han dejado de lado porque se parecían a otra bolude. Le pasó a Kokoro Connect. Que es buenísima y o sea, se parece, la Beck parecía a Keyon y la dropean. Es que Absol dice. Por las gráficas, sí. Después, yo qué sé. La nueva serie de Lupin de Mini Fujiko la ven rara y la dropean. The Tower of Droga. Ven la típica serie de coso y no se ponen a verla, la dropean directamente. ¿Sí? Sí. Un montón de series así, ¿eh? Yo dropeo todas las del periodo Sengoku. Y hay muchas que son muy buenas. Voy a ver qué otra verdura más tenemos. Acá tenemos al Inmersol de nuevo. Sí, que habla sobre el tema de Resident Evil. A ver, sobre es? Resident Evil Retribution. Dice... Aquí se llamó Resident Evil La Venganza. Sí, sí. Si no se venga de nadie. Sí, sí, no se venga de nadie. Es la peor estafa. Sí, sí. Publicitaria después de la historia de La Estrella Sin Fin, que sí molaba. Preguntaba. Pregunta, perdón. Ya que ya hicieron otros podcasts, pero quería saber su respuesta. Ya lo hicieron en otros podcasts, pero no me dan su respuesta. En el mundo de los animes les gustaría... ¿en qué mundo de los animes les gustaría estar más? No valen tai puta que tenés. Saludos al rey, como siempre, al pedover, y cómo olvidar al dios Kamoto. A ver, ¿en qué mundo de anime me gustaría estar más? Depende para qué quiere, depende que quiera. Depende el momento. Si quiero un robot recontra fulero, me meto en el mundo de Gundam número 1. Hay robots más fulero que... No sé, no, pero a mí me gusta ese. Bueno, vos te gusta ese, está bien. O el de Tengen Toppa. Ese estaría copado. Sí, pero es como muy apocalíptico. Está zarpado. Está zarpado, sí, está zarpado. Además, pero yo qué sé. En mi lado, por ahí, si quiero más algo así tirando a comedia escolar para romance... voy a decir Kimikis, no, Amagami CS, porque terminás con una y vas con otra. Y nadie se acuerda de nada. No sé, yo me acuerdo el día, me metería en cada quilombo. ¿Cuál? Estaría bueno el de Lima, estaría copado. Aunque ahora tenía mucha también, buena. También, sí, el de Nanoja también. No, por eso tendría un báculo medio peor y unos poderes medio pelo. Podría ser la gran Force, me podría conseguir así una computadora viviente para fusionarme. Sí, para mí, y si no, que lo No sé, hay una banda, boludo. Si ese día me levanto con ganas de manejar algo o tener superpoderes. Sí, también, por eso. O de tener mucho levante. Yo sé que muchas de las series me iría al carajo. Iría demasiado a la mierda. Depende qué es la experiencia que quieras vivir. Sí, sí. Es como Total Recall. Ay, que dice. Y pide el opening de Sousa en Aquarium, ¿eh? El primero. El mejor opening de la historia. Sí, el mejor opening de la historia del anime. Que dice. Y esperamos más personas se cae para rato. Unos 500 programas más. No sé si 500, pero al 300 llegamos seguro. Se va a morir, por lo menos se va a morir cuando escuché 500. Esto. Pero mejor. Sí. Pero mejor de 150 años más. No sé. Y también tenemos a Wesley Correa de Silva que dice. Jaja, muy top Ghostey. Bueno. Pero ya vos, que inconveniente mismo. Si no sabes leer portugués, no lo hagas. No importa. El cuartiño viene con desayuno asado. Y dice muy topo 6. Pasó 6 inconveniente. Mismo así. Voy a achicar el evento. Deberíamos postar derechos feito. A Moblis para ver día 31 de este mes. Ah, no. O sea, vos ahí no va a poder hacer. Esto no es en vivo. Así directamente te doy. Dice que tiene que revisar los cosas. Tiene que revisar el calendario para ver si lo puede hacer en un evento el 31. Pero no. ¿Cómo que no? Bueno, no da de hacer el evento para fin de mes. O sea, esto se graba toda la semana y es en vivo. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué dice? Saludos, gente, y felicitaciones por la nueva temporada completada o completa. Un saludo a Sato que dice: hola, Cero. Dice: ¿cuál es el reproductor que baja solo los subtítulos? El VS Player. Vos le pones, tiene que estar actualizado. Le das y automáticamente te los va. También un saludo a Crack que dice: buen cierre de temporada. Y se para cuando el podcast mutante. Eso se lo tenés que consultar a Seri. Ahora él se está ocupando de la edición del podcast mutante. Edward dice: en el siguiente programa pongan un tema de Crónicas de Sakura. De Sakura Chronicles. ¿No será su base a Chronicles? Bueno, ahí dice: pido. A ver qué dice. Me perdí como 9 programas. Ahora descarga. Y vas a tener por un tiempito. Sí, sí, vas a estar ocupado por un rato, Edward. Don Perro dice: descargando el 51, gracias chicos. No, gracias. Te saludo, Don Perro. Gracias a vos. Te alabo, Don Perro. Y tenemos a Sobos que se pasa para avisarme que se había subido el último capítulo de La Cabra Lasciva. La Cabra Lasciva. Saludo a Sobos que por fin terminó de sacar la saga de La Cabra Lasciva. También dicen: bajando van a hacer el esto era carretas que de la semana pasada que dice si iban a ser el Ova Aero para el final de la temporada, pero. O sea, sí, va a ser el Ova Aero para el final de la temporada. Esta vez no salió. Esta semana no salió. Pero va a salir. Va a salir. Y se va a hacer. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Uy, ni como letal. Ahora con ustedes presente en esto que es Persona se cae, Hanchi y Mario y yo, tenemos a Alche, quien va a interpretar el tema central de Arashi no Yoruni. Vamos, Alche. Dale, yo tengo el coro. Se cae. Mejor hago el gesto de las cabras. ¿Por qué sonríen las cabras? No sé, son cabras felices. Son cabras felices, sí, igual. Preocupante, te quitan el sueño, pero... Encima, lo peor es que sonríen y cierran los ojos, otra. Sí. Sonríen como mintiéndote. Sí. Como abogado. O sea, muy estereotipada la, la sonrisa esa. Sí. Y a Gabu que se le dilatan las pupilas. Se está drogando. Está re drogado, Gabu. Está emocionando. Está emocionando. Estaba dando la abstinencia de violación. Sí. No la abstinencia lasciva. No importa, después lo hizo, después lo hizo. Vos confía en mí que después lo, en el Ova lo hace. Con el Evangelion. Sí. Y encima después sale cosas, sale una... no me sale ahora el nombre de estas cosas. Sale una nutria. Una nutria. Sí, una nutria. ¿De dónde sale la nutria? Una nutria por ahí que se llama Tao. Que también. Que aparece caminando, ¿qué? Por el pasto. No, por el río, por el río. ¿Y siempre qué? Que nada más pasa, por cuando, pasa cuando están por el río. Sí, es como Trueno en el Paraíso. Bueno, este es como la lancha fantástica. Sí. Siempre, hay, siempre hay un río para que pase. O un lago, o un charco. O una laguna. Una laguna. Bueno. Cerramos el final de este... Cerramos el final, muy redundante. Sí, sí. Pero no, cerramos este programa. Primer programa de Personas Sky. Hajimaru yo. Sí, sí. Hajimaru yo. Hajimaru yo. Y acá es donde nos hacemos invisibles. De esta sexta temporada. También. Siendo nuestra edición 63. 63. ¿Están listos para todo lo que se va a venir, o sea, a partir de ahora? Nos faltan 38. Sí. 37. Sí, 37 para el programa 300. Carajo, mierda. Yo sé que vos tenés un montón de cosas pensadas para el programa 300. Sí, demasiado. Así que ponete las pilas. Va a venir Chloe y va... Va a ser muy lacido. Vamos a tener clona. Uy. Mira, este es un programa tan generoso que ya estamos tirando plata. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? Ah, nuestros sponsors, un Pro Comic que está entre febrero y 1180. Espero que esté porque hace como un medio año que no voy. Y Séptimo Arte que está entre febrero al 19:51. Sí. Y no Shibuya Station porque... Se fue con nuestra otra temporada. Bueno. Se fue de viaje en Lucedonia. Felicidonia. Sí, sí. Donde la FIM no te retiene cosas y no te jode en tu negocio. Donde... Ah, ¿cómo se llama esto? Donde no pretenden hacer la película del Mago de Oz. Ah, no tengo ganas de ver otra película del Mago de Oz. Dios mío, déjese de jugar con las remakes. Y bueno, algo para cerrar así como increíble programa. Sí, nuestros medios. Nuestros medios de comunicación, lo rompe y lo paga. Sí. A ver, nuestros medios de comunicación, que son personasekai.blogspot.com, nuestra página central. También pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. O pueden suscribirse a nuestro Twitter, que es personasekai, que es arroba personasekai. O inscribirse en nuestra cuenta de G Plus en personasekai. Para que lleguen las actualizaciones de todo. Y si me siguen a mí, les paso la crónica del entrenamiento diario. La crónica del entrenamiento. Y tus aprobaciones. También hay un montón de aprobados este mes. Antes eras más creativo, ahora cada cosa que pones... Como el rey lo apruebo, nada. No, pero eso, esas son las cosas que tengo que aprobar. Antes era más creativa, antes, aunque yo te ponía solidaridad con las pelotas de manatí y la bolsa de vaso. Pero bueno, no, ya no. ¿Ya no? Ya no va a ir. No importa, todo, el poder de, antes del era cambio. Chévere. El poder del cambio me va a hacer crear cosas nuevas y increíbles. Sí, bueno, eso es feo. Acabo de crear un robot. Bueno, claro. ¡Madre, no mi pierna! Mis ruedas solo derrapan, solo derrapan. Bueno. Eso te pasa por hacer malo los dispositivos lanzapais. Sí, y bueno, ¿qué? Lo pagué con mi pierna. Bueno, ahora sí. Será hasta la semana que viene en otra edición de Hajimaru yo. Sí, sí. Bueno. No se olviden de seguirnos porque sí vamos a estar la semana que viene. Aunque usted lo dude. Aunque usted, padre de familia, no lo quiera. Bueno, entonces hasta la semana que viene. Bye, ni. しみに打ち勝つこと無傷のまま越えられない君にまた出会うための旅は足跡も燃え尽きて君がいつか教えてくれた心の躍動が駆り立てる未来までは奪われてないそれを知ってるからいけるJust go 君ら微笑むなら君が歌えるのなら俺が望む全てに耐える Wow 君がくれた勇気君がくれた優しさ前を見つめて歩く力になるもう強い光があるからまだ走れるまだ駆けるもう一度なくしかけた君の君らしさ取り戻すあの日笑顔が変えてくれた閉ざされた心をただそれだけを胸に抱けばどんな苦しみでも越える Let's fight 君がうつむくなら君が立ち尽くすなら俺が守る全てに変えて Oh 君がくれた心人を愛する闇に踏み出す輝きへと変わる Just go 君が微笑むなら君が歌えるのなら俺が望む全てに変える Wow 君がくれた勇気君がくれた優しさ前を見つめて Let's fight 君がうつむくなら君が立ち尽くすなら俺が守る全てに変えて Wow 君がくれた心人を愛する強さ闇に踏み出す輝きへと変わる 続く。